¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. El combate de la guarida. Ladies and gentlemen, bienvenidos niños y niñas a esta sección de la guarida que teníamos tan olvidada y que queremos rescatar de una manera megalomaníaca. Sí señor, hoy la sección donde dos personas van a defender a dos combatientes cinematográficos se torna más cruenta que nunca. Hoy tenemos a dos grandes seres de acción o actores de acción de nuestra época de los 90. Yo creo que en aquella época poco más de artes marciales tendríamos en primera orden. Y me refiero a Jean-Claude Van Damme versus Steven Seagal. ¡Fuera, fuera! Y aquí tenemos para defender a cada cual. Tenemos por aquí a Javi Carrillo, ¿y qué trae? Pues aquí estamos, justo ahora fuera de antena me llamó Steven para ver, para animarme y que pueda defenderlo. Está un poquito molesto el hombre, ¿no? Pues ha visto en redes sociales que no cae todo lo simpático que él creía que podía caer. Y entonces pues está preocupado. Esa es la realidad, es esa. Te has llevado una sorpresa, ¿verdad? Desagradable. Esa es la realidad, que de momento está preocupado. Por otra parte también me llamó Vladimir y me dijo que hiciera todo lo que tenga que hacer para que su protegido venza la batalla, ¿no? Creo que Vladimir te ha llamado para coaccionarte. Para secuestrarte. Y por otro lado tenemos a Dave, que trae a Jean-Claude Van Damme. Bienvenido. ¿Ese quién es? Bien hallado, así es. Aquí estoy yo en mi casa, abierto de piernas, haciendo el split lateral famoso de Jean-Claude, y me siento preparado para defender al más grande artista marcial de los últimos años. Hombre, estar abierto de piernas es una buena forma de recibir a alguien, ¿no? Siempre es bueno. Bueno, yo creo que tenemos que conocer la estructura de cómo va a ir el programa y para ello Javi creo que va a ser, bueno, programa de la sección, creo que Javi va a ser el mejor en informar porque se le ocurrió a él. Así que coméntanos cómo vamos a ir haciéndolo. Bueno, un poco a los dos. Sí. Es decir, Dave fue el que planteó el enfrentamiento, digamos, entre Van Damme y Seagal, ¿no? Que yo creo que es un programa para hablar del otro cine, ¿no? De ese cine que... Porque, es decir, el cine no son solo obras maestras. Yo particularmente, ver solo obras maestras yo creo que te puede llegar incluso a agotar. Hay que también ver estas películas que en su día fueron bastante exitosas, ¿no? Sobre Seagal y Van Damme en general, se puede decir que prácticamente son los últimos a los cuales se refería el público, se refería a sus películas como voy a ver una de Seagal o voy a ver una de Van Damme. Hoy en día casi no se ve eso, es decir, hoy en día ha tomado más importancia lo que son los directores, ¿no? Antiguamente sí se decía voy a ver una de Gary Grant o de James Stewart, pues yo creo que estos dos personajes son exponentes de eso, ¿no? Cuando el actor era la estrella, ¿no? El actor era la estrella desde el principio, desde sus primeras películas, cuando prácticamente eran desconocidos, ya tenían esa vocación de ser la estrella de la película. Hombre, una cosilla, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque sí que es verdad que luego vinieron Jackie Chan, Jet Li, y ahora más o menos Statham, Vin Diesel. Más sí, o pero menos. No se oye tanto eso de voy a ver una de... Bueno, por lo menos yo no lo escucho tanto. Yo en la época esta de Seagal y Van Damme, uh-huh, aún sin ir al cine a verlas, porque simplemente me las tropezaba por televisión y a lo mejor pues veía ratos, no, ni siquiera las veía enteras, la verdad. Pero sí que se oía mucho eso de voy a ver una de Seagal, voy a ver una de Van Damme. Yo creo que más que lo que se escucha ahora, ¿no? Yo, uh-huh. Y yo, además, yo creo que es algo que en la cultura popular cinematográfica pues ha ido cambiando. Ahora se dice más, voy a ver una de Nolan, voy a ver una de Spielberg. Eso sí es cierto. Yo creo que ha cambiado, eso es algo que se ha notado mucho en el cine, ¿no? Uh-huh. Y también quizás no fueran los mejores actores del cine de acción, ¿no? Pero sí que en esa época gozaban de una gran popularidad, ¿no? También fueron, prácticamente yo creo que son los últimos actores de videoclub, ¿no? Yo creo que la muerte del videoclub pues viene a coincidir un poco con cuando estos dos personajes empezaron un poco a bajar también, ¿no? Uh-huh. Y empezó un poco a desaparecer el tema del vídeo y demás. Entonces pues yo creo que la estructura del programa pues sería un poco introducir algo sobre la figura de ambos actores, ¿no? Dave se ha preparado Van Damme, yo me he preparado algo de Seagal, así un poco por encima. Luego hemos elegido cada uno tres películas de cada uno de los dos actores y luego pues llegaremos a lo mejor al momento en el cual diremos los pros y los contras de cada uno de ellos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y... Sí, perdona. No iba a preguntar a Dave. Eso básicamente, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algo que añadir? Sí. No, todo correcto. Sí, porque es verdad que fue él quien propuso este versus. ¿Habrá más? Depende de vosotros, oyentes, porque seréis vosotros los que decidiréis quién gana este versus y decidiréis también si continuamos con este tipo de programas o secciones. Así que sin más dilación, ¡que comience el combate! Vamos a ver, ¿quién empieza lanzando derechos o izquierdos? ¿A quién le apetece comenzar? ¿Empieza Dave? Ok, pues sí, como decía Javi, sería un poco comentar un poco la biografía de cada uno de estos actores. Por ejemplo, empezando por Jean-Claude Van Damme, él nació en el año 60 bajo el nombre de Jean-Claude Camille François Van Varenberg y nació en una pequeña población al oeste de Bruselas. Al parecer su padre era muy aficionado a la serie de televisión de Kung Fu y decidió apuntar al niño a una escuela de karate, que comenzó a practicar el karate con 10 años. Después, más adelante, en su adolescencia, también se formaría en fisioculturismo, es decir, llegando a ser Mr. Bélgica, y también se formaría en taekwondo y muay thai. Y también compaginó esta formación en artes marciales y levantando pesas con ballet. Estuvo desde los 16 años, en adelante estuvo 5 años practicando ballet. Que esto ha sido algo también que es lo que he utilizado muchos de sus críticos para un poco defenestrar la figura de Van Damme. Mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Él, como decía, se formó, compitió en diferentes torneos, ganó diferentes torneos europeos de karate. Después también compitió en kickboxing, que tiene un récord de 18 victorias y una derrota. Y ya en el año 82, él decide dejar su Bélgica natal y viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, para intentar triunfar en el cine. Se cambia el nombre y se hace llamar Frank Cujo. Durante una época, pensando que eso tendría más acogida que su nombre, Franco. Su nombre real, Frank Cujo, sí. Entonces, bueno, él trabaja como taxista, como masajista, como repetidor de pizzas, y hace diferentes papeles de extra. Ahí conoce al dios del cine de acción, que es Chuck Norris, y Chuck Norris con él entrenó con él durante varios meses y le hizo un par de favores introduciéndolo como extra en varias de sus películas, hasta incluso tiene un pequeño papel en Desaparecido en Combate. Vale, pero ahí Jean-Claude ya decide que con Franco, llamándose Francujo, no va a ninguna parte, y su profesor de interpretación le recomienda conservar en Jean-Claude y utilizar de apellido Van Damme. Vale. Hay una anécdota que yo no pensé que fuera real hasta que la vi por YouTube en boca del mismo Jean-Claude, que él habla de un joven Jean-Claude Van Damme que se dirige a un restaurante en Los Ángeles y ahí se encuentra con Menage Ngolan, el capo de la Canon, que ya estuvimos hablando en el programa de Chuck Norris. Y entonces él se le planta delante, se presenta y dice: "Yo soy Jean-Claude Van Damme y esto es lo que sé hacer". Entonces se lía ahí a dar patadas al aire y a demostrar toda su capacidad con las artes marciales, y le dice a Menage que, bueno, Menage lo ve, le convence y dice: "Venga mañana a mi despacho que te voy a hacer una prueba". Allí hablan y Menage ve que él tenía un guión que se llamaba Retroceder Nunca. Había un guión que era el de Bloodsport, el de Contacto Sangriento, que sería su primera película como protagonista. Como decían, antes había hecho pequeños papeles, aparece como villano en Retroceder Nunca Rendirse Jamás, que es un pequeño clásico de videoclub también, o en Black Eagle con el actor oriental Shoko Sugi, que también interpreta de villano. Pero ya sería con Bloodsport en su papel de protagonista, donde ya él empezaría a labrar una gran fama. Después de Bloodsport, que es Contacto Sangriento, Kickboxer, Luchador, Cyborg, y ahí tiene su ascenso como gran estrella del cine de acción. Yo calculo que ya él tocó techo, como decía antes, con a micrófono cerrado, con la película Time Cop, de la que hablaremos aquí hoy, que fue número uno en taquilla, sobrepasó la barrera de los 100 millones de dólares en recaudación, y a partir de ahí, entre una adicción al consumo de cocaína, una adicción a la cocaína reconocida por el propio Jean-Claude, sus divorcios, un trastorno bipolar que se le diagnosticó, el aventurarse a hacer películas como The Quest, dirigida por él, que fue un fracaso, meterse a rodar Double Team con nada menos que Dennis Rodman, que también fue un fracaso, rechazar papeles en superproducciones como Los Tres Mosqueteros o Demolition Man, porque él prefería meterse en estos proyectos de los que acabo de comentar. Pues todo eso hace que su estrella se fuese apagando hasta, bueno, la actualidad, que él está intentando, pues, todavía mantenerse en activo. Ha intentado reactivar la franquicia de Soldado Universal, y ahora también se encarga de reactivar la saga Kickboxer, precisamente. Ha hecho una película que es un remake de la primera parte, Kickboxer Venganza, y ahora está en el rodaje de lo que sería una secuela de esta película anterior. Tiene una estatua de bronce en Bruselas, frente al Centro Comercial Westland, donde se recrea una imagen de Jean-Claude en una postura de la película de Contacto Sangriento. El árbitro aquí va a añadir un par de detalles para que los oyentes los conozcan. Sí, el árbitro va a intervenir. Que soy yo, aunque no lo parezca. Rechazó cosas como Lobezno en X-Men. Sí. Como Sean Archer en Cara a Cara. Ha rechazado estar en Zombieland. En Speed. Es que es increíble, ¿eh? Es increíble cómo el representante le ha podido, porque es perjudicar hasta la máxima potencia, incluso podía haber estado en Hit. ¿Cómo puede rechazar ese tipo de proyectos? Y luego, yo creo que una de las cosas más hirientes que ha hecho en su vida, para mí, es que en Depredador, al principio él era quien iba a ir debajo del traje. Y para salir de la producción, se dice, esto sí que ya no lo puedo apostar ni he visto declaraciones de él, pero se dice que para no rescindir el contrato y que me penalizaran, lo que hizo es partirle una pierna a uno del compañero del equipo, como si fuese por accidente, para que lo echaran, y así. Hay rumores sobre eso. También se habla de que él tampoco daba demasiado bien. Él mide 1,77. Y también hacer el papel de depredador, pues yo creo que el director también entendía que hacía falta, John McTiernan, hacía falta algún tipo como más imponente. Esa es la otra versión, pero también está esa versión de que él quiso uh-huh. él quiso zafarse de la producción y no utilizó demasiado buenas maneras. Porque no quería que se le viera su cara, entonces, bueno. No sé qué versión creer realmente, porque si te metes un proyecto en el que vas a estar dentro de un traje, a media producción, bueno, o al principio de la producción, coger y partir la pierna a uno porque estabas metido dentro de un traje, no sé, yo si lo veo muy del todo claro, no sé. Pero bueno, son cosillas a tener en cuenta, más o menos, que la gente lo valore. Y ahora vamos con Carrillo. Carrillo, cuéntanos, expon aquí a tu Seagal, a tu doble Seagal. Bueno, antes de comenzar, tres apuntes sobre lo que ha hablado Dave sobre Van Damme, porque parece que olvida ciertos datos. Es decir, a mí las dudas sobre el nombre artístico a utilizar por parte de Jean-Claude Van Damme, pues ya me hacen dudar un poco de él. en cuanto a su filmografía, ha olvidado para mí uno de sus mejores films en el que aparecía como secundario, que es Mónaco Forever, ¿no? Bueno. Cada uno que busque la filmografía de Van Damme y vea que, no sé, a mí me parece increíble que haya obviado mencionar esta película, ¿no? Todo el mundo tiene un pasado. Y en cuanto a alardea de una forma increíble que pasó el límite de los 100 millones de dólares con Time Cop, que fue su mayor éxito, hay que aclarar al oyente que lo pasó solo por 1,5 millones. Es decir, 1,5 millones. No es que haya sido 200 ni 300, sino por 1,5 millones. Que tampoco es para... El millón del año 94, que eso ahora, o sea, sería la cuenta de la padre, serían 20. No es para tirar cohetes, ¿no? Luego repasaremos los números de Seagal, que creo que en cuanto a taquilla barre a Van Damme. Porque claro, todo el mundo dice, bueno, a mí me gusta más Van Damme, pero claro, en tu casa estabas esperándolo. Es decir, no ibas al cine a verlo, ¿no? Entonces, puede ser también que haya mucho postureo, ¿no? Con el tema de que Van Damme es mejor que... Se ha metido de lleno en el combate, Carrillo. Se nos ha olvidado lo que ha sido la chispa de esta rivalidad, que es lo que ha derivado en este programa, que todo esto viene de una fiesta en casa de Sylvester Stallone en el año 97. Eso yo creo que deberíamos de mencionarlo un poco más adelante. Sí. Poster, vale. El poster. Sí, eso que les ponga Dave, que es el que sabe. Sí. Salsa rosa. Sabe esa salsa historia, rosa, ¿no? Continúa, Carrillo. Bueno, en cuanto a Seagal, ya desde el principio podemos ver que es más fiel, ¿no?, a sí mismo. Seagal se llamaba Steven Frederick Seagal, simplemente obvió el Frederick para ir al plano artístico, ¿no? Nació el 10 de abril de 1952 en Michigan, hijo de un profesor de matemáticas, militar de origen judío, y de una enfermera de ascendencia cherokee e irlandesa católica. En su juventud se mudó a California, donde trabajó como lavaplatos en un restaurante llamado Wagon Wheel. Por esa misma época fue cuando se inició en las artes marciales, empezando con el karate do. Yo en esto de las artes marciales no soy ningún experto, yo lo digo como lo he encontrado, ¿no? Karate do estilo Shotokan, bajo el sensei Sakamoto, quien trabajaba en el mismo sitio que Seagal, ¿no? Posteriormente el maestro Sakamoto le presentó a otro maestro japonés de karate do, que del estilo Shito Ryu, ¿no?, con quien Seagal se asoció, haciendo parte del equipo de exhibición de karate del maestro de Mura. Lo más importante aquí es que tiempo después Seagal conoció al maestro de Aikido, que es el arte marcial que él desarrollaría después en sus innumerables películas. El maestro se llamaba Harry Kiyoshi Ishizaka y fue cuando fundaron en el condado de Orange County, en California, la sede del estilo Aikikai, comenzando así su formación en este arte marcial que hizo tan famoso después en el cine, ¿no? Luego se trasladaría a Japón para pagar sus estudios en el arte marcial del Aikido. Se dedicó a hacer allí diferentes labores y también se metió en varios estilos de Kenjutsu, que es el esgrima clásico japonés, ¿no? En cuanto ya a su carrera cinematográfica, pues regresó de Japón a Estados Unidos en 1985, donde empezó a trabajar como coreógrafo en varias escenas de acción de varias películas. Y su debut en el cine se produciría en el año 87 con la película por encima de la ley, también conocida como Nico. Dato que yo no sabía, Dave se ponía, dice Nico, pues, y Nico, ¿qué película es? Pues es esta de Por encima de la ley, el nombre del personaje, ¿no? Con el director Andrew Davis. Hay que decir que Andrew Davis, digamos que es un director, un productor con bastante prestigio. Recordemos que es el director de por ejemplo, El Fugitivo, ¿no? Que estuvo nominada a mejor película en los Oscars. Es decir, que Steven Seagal desde el principio ya contaba con los mejores, ¿no? No era Mónaco Forever ni nada de eso, sino ya iba con cosas serias, ¿no? Decir también que con Andrew Davis repetiría, por ejemplo, con Alerta Máxima, ¿no? Que creo fue su mayor éxito de taquilla, que pasó en 56 millones los 100, es decir, 156 millones 400 mil dólares recaudados, ¿no? Luego, pues también vendría la otra película que vamos a tratar aquí hoy, que es en el 90, Señalado por la Muerte, en el que hacía el papel de John Hatcher, un agente del departamento antidroga que se enfrentaba con el malo de la película, que se llama Screwface, tratado por Basil Wallace. Las escenas de pelea de esta película, digamos que son las más logradas de Seagal, y quizás incluso, según comentan los expertos, las más violentas de su carrera. Luego sería muy famoso su breve intervención en la película de Decisión Crítica, en la que creo que solo aparecía, no sé si 5 o 6 minutos, ¿no? Era bastante raro, que ya era una estrella contrastada en el cine de acción, y era bastante, bastante extraño que se lo cargaran tan pronto, ¿no? Luego pasaría a la película en la cual también, una película muy famosa de Steven Seagal, En Tierra Peligrosa, ¿no? Del año 1997. Que también tenía unas connotaciones así naturalistas y demás que fueron bastante comentadas. Yo me acuerdo que fue bastante famosa, ¿no? Después otras películas como Herida Abierta en 2001, también salió en ya mucho más reciente en Machete, dirigida por Robert Rodríguez, otro director también contrastado, con Dani Trejo, Jessica Alba, Robert De Niro y un montón de actores más así. Y eso en cuanto a su carrera cinematográfica, pues películas. Empezó Por encima de la ley, Difícil de matar, Señalado por la muerte, Buscando justicia, Alerta máxima, En tierra peligrosa, que es de la que hablábamos ahora, Alerta máxima 2, Decisión crítica, Herida abierta, Al filo de la muerte, y luego no, pues ya... No te pongas a decir el nombre de todas sus películas, porque te digo, entre el año 2000 muchísima. Y la actualidad, yo le cuento 35 películas, 35 películas a partir del año 2000 hasta ahora, que así será la calidad de los filmes, sí, de Dios. Será para cortarse las venas. Entre ellas, yo no me quiero perder, del año 2009, Cazadores de Sangre, donde Steven Seagal se enfrenta, atención, a los vampiros. Oh, Dios, Cazadores de Sangre. Qué título más original. Bueno, aquí tiene Cazadores de Sangre, Justicia Letal, Código de Honor, El Arma Perfecta, Justicia Urbana, El Vuelo de la Águila, El Equipo de Ataque, Mercenario por Justicia, Golpe al Amanecer. Esto, comedias románticas de hacer todo esto. Pero yo sinceramente, y en eso sí, sí te doy la razón, del 2000 y poco para adelante, solo le conozco, o solo he visto Machete. Y prácticamente es la única que le conozco. Las demás, la verdad, que son Juego Sucio en Las Vegas, por ejemplo, 2014. Ha sido para matar mi madre. La verdad, las carreras cinematográficas pues son un poco desastrosas, pero digamos que su época de gloria fue entre el año 88 y seguramente el 2001 o 2002. Gloriosa en cuanto, por ejemplo, vamos a los datos de taquilla. La película que más recaudó de Van Damme fue Time Cop, 101 millones y medio, ¿no? Sí. Bueno, sí, no me vas a discutir, no, eso no me lo vas a discutir. Eso no me lo vas a discutir porque, vamos a ver, Alerta máxima 156 millones contra Time Cop 101 millones, es decir, ahí el poderío de Seagal queda claro. Por ejemplo, las otras dos películas que tratamos en el programa de Van Damme, Kickboxer y Contacto Sangriento, Kickboxer 14 millones y medio y Contacto Sangriento 11 millones de recaudación. Uh-huh. Por encima de la ley, ya la primera película de Seagal, 19 millones. Y Señalado por la muerte, que es la otra que tratamos aquí hoy, 44 millones. Digamos que el favor de la taquilla, el favor del público de aquella época, lo tenía Seagal. Hombre, depende de cómo eches tú las cuentas, porque las películas, por ejemplo, Kickboxer y Contacto Sangriento, son películas que se rodaron con apenas $1,000,000 de presupuesto. Entonces, claro, multiplica por 10 los beneficios. Claro, y se nota en pantalla que son peores películas. Son películas más baratas, Javi, no peores. Más baratas y peores, ¿no? No. No, yo tengo que decir, porque no todo va a ser disputas y demás, que Kickboxer y Con Tanto Sangriento son películas que hoy en día se ven muy bien, son muy muy divertidas, ¿no? Y además tratan muy bien, es decir, todas las etnias son súper bien tratadas, ¿no? Por ejemplo, en Contacto Sangriento, el luchador africano, pues, es decir, tiene un comportamiento bastante normal. Yo creo que tiene tantas veces el intento de meter lo que sería conciencia social, que es demasiado evidente y queda canso, muy canso. Naturalista, defensor de las armas perdidas, no, déjame en paz un poco, ¿no? Se pasa. Es el primer... estoy ya siendo un poco imparcial, pero también quiero saber algo que se ha rumoreado siempre sobre Van Damme, y a ver si Dave me quiere aclarar este pasado pornográfico de Van Damme. Por favor. Hombre, todo el mundo tiene un potro italiano en su armario, como lo tuvo Stallone, y él, pues claro, en sus comienzos, pues hizo esta película, que entiendo que es una película de... Yo no la he visto, de clasificada S y tal, no sé si llega... Es porno gay, ¿verdad? Pero él... Creo. El nombre del papel de él... ¿Pero cómo se llama la película, Dave? Mónaco no sé qué. Ah, Mónaco no sé qué, ¿no? No sabemos más. ¿Tenemos algo más de información? No. No tengo información sobre eso. Yo prefiero evitar hablar sobre rumores sin contrastar. No quieres saber de levantamientos ni estas cosas, ¿no? Bueno, a ver si algún día se aclara este desafortunado pasado, que, bueno, yo creo que siendo Van Damme, no creo que tampoco le importara que saliera a la luz, pero si tan oculto está, será que no es tan cierto, yo creo. En este caso, yo creo que si de Stallone sí lo podemos ver, y de Van Damme buscas y no encuentras, no sé, no tiene mucho sentido. Quizás sí que haya alguien que tenga nombres parecidos, porque ya te pones a buscar en Google y no hay manera, ¿eh? No hay manera. Yo no lo sepultado, nada. Está sepultado. A tope. Pues nada, creo que deberíamos de comenzar ya con las películas, a exponer las tres que tenéis cada uno rápidamente, que tenemos poquito tiempo. Así que empieza Carrillo. Bueno, pues empezamos por la primera de Seagal, que también fue la primera que hizo, ¿no? Yo creo que las películas están bien elegidas, porque en ambos casos, pues... están presentes su debut cinematográfico, y el de Steven Seagal, pues, fue Por encima de la ley, también conocida como Nico, del director Andrew Davis, que ya comentábamos había sido el director de, o sería, no sé si fue posterior o anterior, creo que es posterior, director del Fugitivo, que llegó incluso a estar nominada a mejor película al Oscar. Esta película, además, en la que aparecen algunos secundarios de lujo, como Pam Grier, que luego la sacó también Tarantino en una de sus películas, Sharon Stone también, que también aparece por aquí en la película, Henry Silva, Jack Wallace, Ron Dean, Daniel Faraldo, pues tenía un reparto bastante curioso, ¿no? Película de Warner Bros., en la cual nos contaban, al principio de la película un poco, se asemeja con lo que fue la vida de, es algo que está muy bien en esta película, ¿no? Se asemeja con lo que fue la vida del propio Steven Seagal, con el rollo este de irse a Japón para aprender el Aikido y todo eso. Y yo creo que es una película, yo que no nunca la había visto entera, y la he visto estos días, que bastante entretenida. Yo creo que ha pasado bien el tiempo y que se puede disfrutar, ¿no? Hay que decir que en general las películas de Seagal y Van Damme están en páginas, por ejemplo, como Film Affinity, están, yo creo que, demasiado maltratadas en cuanto a puntuación. Yo creo que el entretenimiento es indudable, y yo creo que solo por eso deberían pasar del 5, y casi ninguna lo pasa. De hecho, hay que decir, para ser limpios en el combate, que dos de las que pasan el 5 son de Van Damme, creo que era creo que Kickboxer y Time Cop. No, Kickboxer y Contrato Sangriento, las dos pasan del 5. Uh-huh. Y en general esta es una película pues bastante entretenida, en el cual sí, vemos a un Steven Seagal más estilizado, que prácticamente solo lo veríamos aquí tampoco lo vemos con su famosa coleta, ¿no? Otra cosa que decir en contra de Van Damme es que Van Damme no tiene cola, ¿no? No tiene, nunca utilizó cola. Bueno, este es el nivel. Sí, sí, ese es el nivel. Este es el nivel. Nos movemos en los bajos fondos, te digo. Ya veo. Estamos hablando de cosas aquí, vamos. Y en cuanto a la primera película, pues eso, una película que fue de bajo presupuesto también, que recaudó, como decía antes, casi 19 millones de dólares, que fue un éxito bastante importante, que de ahí pues haría otras muchas pelis. Y venga, vamos a ir con el contrario. ¿Qué opina de esta película el señor Dave? A mí me encanta, yo la tenía original en VHS y para mí es de las mejores, yo creo que incluso puede ser la mejor de Steven Seagal. Como decía, es el mismo director Andrew Davis que también dirigió una película de la que también se habló aquí, que fue Código de Silencio de Chuck Norris, donde que hay ciertos paralelismos en el argumento, esto de un poli inquebrantable que se enfrenta contra él solo, contra los malos, y también repiten actores de que salían por encima del en Código de Silencio, Silva, el villano, y también este italoamericano que era el dueño del bar, que al principio que es como unos pelos así medio raros, también sale, y un policía corrupto que aparecía en Código de Silencio también aparece por aquí. La película, esa es a mí, lo que te vuela la cabeza es esa arte marcial, el Aikido, que hasta el momento no se había mostrado en pantalla. Eso cuando el tipo agarraba a los tipos, les retorcía la muñeca, los lanzaba uno contra otro, es una pasada. Esa escena cuando él va ahí en camisilla, va a buscar... a buscar información por los barrios bajos, es una pasada el tipo, la de hostias que el tipo reparte y lo bien que está. Yo creo que es una película notable y que los años la han tratado bastante bien, y justo cuando salió, lo que decía, año 88, pues el, digamos, Chuck Norris, Charles Bronson, ese cine de acción policíaco estaba ahí un poco, esos actores estaban un poco declinando su estrella. Aquí aparecía todo un Steven Seagal que decía, aquí estoy yo para coger el testigo y para seguir haciendo ese tipo de películas. Además, Dave, es muy bien traído eso de la camisilla, ¿no? Porque es una prenda en desuso. Y es la prenda del macho, ¿no? Es la camisilla. Sí. El tipo vallita, no sé cuánto, y no me toques las narices que te parto la boca. Hoy en día solo los super mega machos utilizan camisilla. Eso tengo que decir. Está bien, Pancría está bien, Sharon Stone muy guapa, Henry Silva haciendo de villano otra vez, pues toda esa parte. Y esa parte del principio, tú decías muy bien eso de que se habla mucho de la biografía, de que aquí se ponen datos de la biografía del propio Steven Seagal. Uh-huh. Incluso esos rumores, cuando él aparece en la guerra del Vietnam, hay rumores también de que él, yo creo que un poco propulsado por el propio Seagal, que él también tuvo relación con la CIA y que él hizo misiones cuando era joven, mientras estuvo en Japón, y también se ve un poco eso en la película. Esos datos biográficos también se buscan en las películas de Van Damme. Por ejemplo, en Kickboxer, él habla de su infancia en Bélgica, del ballet, que también son datos reales de la propia vida del actor. Uh-huh. Bueno, pues creo... Muy bien complementado, se nota que eres un experto. Creo que debemos de pasar ya a la siguiente película, ¿no crees? Vale. Vamos con Dave y su banda. Pues como decía, ahora la película que tocaría también del año 88 sería Contacto Sangriento, film de culto, clásico de videoclub, donde se inspira en la vida de Frank Dux, que fue el primer occidental en participar y ganar en el Kumite, que era un torneo de artes marciales que se celebra en Japón. En Hong Kong. La película yo creo que todavía aguanta muy bien lo que es el paso del tiempo. Es muy entretenida, tiene un tono ligero, casi naif, que resulta muy, muy entretenido. Empieza con eso, un poco explicando la infancia de un Van Damme, de Frank Dux, que lo coge un japonés que le enseña artes marciales, y cómo él después se escapa del ejército para ir a competir. Es una película, yo creo, como decía, que está bastante bien. Ahí le meten una trama romántica, le ponen también, se ve a un joven Forrest Whitaker intentando capturar a Frank Dux y devolverlo a los Estados Unidos, y todo lo que son las secuencias de los combates está, yo creo que están bastante bien rodados. Yo no recuerdo si en aquella época, en el año 88, se había visto eso, una película donde aparecieran tantos estilos de artes marciales diferentes, capo a ir a karate, kung fu, muay thai en una misma película. que tenemos incluso un representante patrio, que es un luchador español, que es uno que salía ahí con un faldón que hacía Muay Thai, que salía con una perilla, que se llamaba Paco. Paco. Paco, además que tenía una forma muy característica de bailar en el... Paco. Y bueno, vamos, y todo ese combate final contra Chun-Li, que lo interpretaba el impresionante Bolo Yeong y sus pectorales, es genial, ¿sabes? El combate final cuando ciegan a Van Damme, el propio Van Damme lo reconoce, si yo ahí apenas sabía hablar inglés, ¿qué iba a hacer yo? ¿Interpretar? Pues no, yo ahí dando patadas y volviéndome loco, que es lo que yo sé hacer. Y toda esa secuencia final de cuando a él lo ciega Bolo Yeong, que yo no sé dónde estaba, yo no sé dónde estaba mirando el árbitro en aquel momento, porque eso era para haberlo descalificado, y ya ahí Van Damme entra en trance y recuerda las enseñanzas de Tsuchidoshi y coge y le da una cuádruple patada giratoria en las narices de Bolo Yeong. Eso es para levantarse y aplaudir. También muy bien la banda sonora con los temas de Stan Bush, el Fight to Survive. Que bueno, es que todas estas películas de artes marciales y de esta época tienen siempre una banda sonora muy, muy, muy guapa, ¿sabes? De Roca AOR, así que bastante chulo. Y Stan Bush repetiría más adelante con Van Damme también en la banda sonora de Kickboxing. Bien, ¿y qué opina Carrillo sobre ella? Bueno, yo sobre esta película hay que apuntar varias cosas, ¿no? Primero decir que el tema del árbitro está muy bien traído, porque a mí me recuerda bastante al árbitro que tenemos hoy aquí. Es decir, está mirando solo en una dirección, como mirando para otro lado, y no se entera muy bien de lo que ocurre, ¿no? Es como muy partidista, pero bueno. ¿Te estás metiendo con el director? No, con el árbitro. El árbitro, sí. Pues ten cuidado. Pasando a otro detalle, aquí Dave ha olvidado mencionar que esta película estuvo nominada a un muy importante premio. Nominada a los premios Raichi en 1988, a la peor nueva estrella, Van Damme. Es decir, fue un gran inicio, ¿no? En el mundo del cine. Eso en cuanto a, digamos, a peros, ¿no? Ya comentábamos que después lo que son las etnias de cada uno, los proceder, es decir, los países de donde son cada luchador, pues está todo muy, muy marcado, ¿no? Es decir, el africano se mueve de aquella manera, el español también tiene sus bailes y demás, y está todo muy, muy bien, ¿no? Yo he de decir que la película me ha gustado, es decir, la he visto, no recuerdo haberla visto entera nunca, si sabía del título y demás, y de lo que iba, pero a mí lo que más me gusta de la película es el ambiente sucio este que hay en lo que es el comité este que se celebra en Hong Kong. Lo que más me entretiene, pues, es la parte de las luchas, ¿no? Que están muy bien ejecutadas, eso es indudable. Y a mí toda esta parte de la película me entretiene mucho, ¿no? Me recuerda a muchas películas que veía uno en la adolescencia, en casa de los amigos. Y desde luego son películas para disfrutar en esa época, y películas de estas que alquilabas en el videoclub y pues, lo pasaba bomba. Y me parece que además ha soportado bien el paso del tiempo, una película que a mí por lo menos me ha logrado entretener. Bien, pues vamos con la siguiente película que nos trae Carrillo. Pues la segunda de Seagal. Hay que decir que las películas las señaló el experto en estos dos actores, que es Dave. La segunda es la de Señalado por la Muerte, del año 1990, película dirigida por Dwight H. Little, que es un director ya menos conocido que Andrew Davis. En el reparto podemos ver a Steven Seagal, Joanna Pacula, Basil Wallace, Kate David, Tom Wright, etc. Es una película, en cuanto al tono, es bastante parecida a la primera, ¿no? Bastante parecida por encima de la ley, pero sí que está reconocida por ser quizás la más violenta o la más cruda en cuanto a las escenas de acción entre comillas, porque hay que decir que Steven Seagal tiene una forma de desarrollar el héroe de acción, como decimos al principio del programa, muy diferente a la de Van Damme. Van Damme es mucho más atlético, está físicamente mejor preparado, y este hombre, digamos que la técnica del aikido es una técnica más estática, prácticamente sin moverse del sitio, reparte estopa por todos lados, ¿no? Hay que decir en los pros de esta película que la banda sonora es de James Newton Howard, que es un compositor bastante contrastado y que hoy en día es uno de los más grandes, ¿no? de la música de cine. Y que esta película, pues, para mí, a mí también me ha gustado. Digamos que de los dos actores me han gustado más las más antiguas que las que más recaudaron, ¿no? Las películas que yo creo que tienen más ese tufillo a videoclub y a películas de finales de los 80 y de principios de los 90 son las que más me han gustado de ambos personajes. Y está muy bien el tema de los jamaicanos y cómo se meten con la familia de Steven Seagal y cómo él busca la venganza y tiene que ir a Jamaica a buscar al personaje este de Screwface. Cómo se lo carga también, porque es bastante cruel, le mete los dedos en los ojos, lo deja ciego, después lo tira, termina clavado en un pincho en el suelo. Tal y como decía en una crítica que leí, no sé si fue en Film Affinity o en algún lugar de estos, solo le faltó mearle encima, ¿no? al Screwface, ¿no? Fue bastante, bastante cruel, cosa que no se veía tanto en otras películas de Steven Seagal. Entonces, a mí es una película que me ha gustado, me ha entretenido bastante. A ver, la opinión de Dave al respecto. Yo creo que también es de sus mejores de aquella época. Casi todas sus películas él interpreta son personajes casi intercambiables, difícil de matar, buscando justicia, señalado por la muerte, tú le cambias el personaje y es lo mismo, es la misma caracterización. Pero esta, como tú decías, yo creo que es la más burra y la más violenta, con diferencia. Hay que hablar de este Screwface, que es el líder jamaicano narcotraficante contra el que se enfrenta Seagal, que es un tipo que está pasadísimo de vuelta, que está completamente loco, y cada vez que aparece siempre está como desquiciado comparado con Seagal, que siempre es un tipo que mantiene la calma y que apenas se le mueve un pelo a la cabeza. Esa contrapartida es muy muy curiosa. Es una película, yo creo que, como decía, que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo y que resulta muy entretenida. Todo ese rollo, el viaje a Jamaica, sale el propio Jimmy Cliff cantando en un club, está bastante bien. Wow, y esa chaqueta que me lleva el Steven Seagal de negra con dos dragones dorados bordados en la parte delantera y un tigre en la espalda, vamos, yo mataría por tener esa chaqueta. Yo mataría a quien tenga esa chaqueta. un poco recuerda la chaqueta que llevaba Ryan Gosling. Sí, sí, muchísimo. Pero le queda mejor a Ryan Gosling, perdóname. Hombre, vamos, no vamos a comparar a Ryan Gosling con Ryan Gosling, todo le queda bien. Steven Seagal, ¿no? Exactamente. Venga, continúa. ¿Ya se ha acabado, Dave? Sí. Vale, pues. Pero solo una puntita nada más. Sí. Es que lo de Steven Seagal es una cosa curiosa. Es decir, él, yo creo que ya en esta época había cierto agotamiento de esa fórmula de policía urbano, que, como decía, casi sus cuatro películas, Es Difícil de Matar tiene otro argumento, pero casi todas giran en torno a lo mismo. Pero cuando a Steven Seagal lo sacas de ahí, tú lo sacas de ese entorno urbano, lo metes en el barco de alerta máxima, o lo metes con los inuits en la de en Tierra Peligrosa, tampoco termina de funcionar demasiado bien. Entonces es una cosa que tú dices, ni en un sitio ni en otro. Cierto, a mí me parece que es una muy buena apreciación, ¿eh? Sí, funciona más en este tipo de sí, género policíaco que en las otras. A mí también me lo pareció, porque es que yo creo que se pasa un poco, como os he dicho, de activista, de todo, y además es que no le pega con esa cara de seriote. Es que incluso le pegaría más a Van Damme, que no digo que sea el mejor actor, lo vuelvo a repetir, le pegaría más a Van Damme introducirse en ese tipo de mundo y ser el bueno de la película. Es que a Seagal le hubiera faltado un buen malo, o sea, él ser un buen malo, hubiera sido un cojonudo malo, y siempre lo he pensado, y nunca lo ha sido. Es que, por ejemplo, en Tierra Peligrosa ese mensaje ecológico es que queda excesivamente subrayado. Es que la película termina con un discurso de Steven Seagal hablando de todo eso, del cambio climático, que tú dices, todo eso está muy bien y uno está de acuerdo con eso, y cuanto más se hable mucho mejor, pero es que no te encaja en una película de Steven Seagal. Totalmente de acuerdo, es lo que dice. Vamos con... ¿A quién le tocaba ahora? Perdón, ¿película? ¿A quién? A ti, Dave. Venga, pues vamos con Van Damme y Kickboxer. Bueno, aquí yo creo que es la mejor película, una de las películas más recordadas de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer, del año 1989. Vale. Jean-Claude Van Damme, David A. Kurt, hermano del campeón de kickboxing Eric Sloan, el cual queda paralítico tras pelear con el brutal Tom Po en Bangkok. Es por esto que decide buscar un maestro que le enseñe los secretos del Muay Thai y poder desquitarse de lo ocurrido con su hermano, enfrentándose a Tom Po. Yo la veo una película más oscura que Contacto Sangriento. Ya sabes, aquí se ve, el hermano se queda paralítico, hay una violación, ese combate final con la inolvidable, con los puños impregnados en cristales, tiene otro toque, más, como decía, más oscuro, quizás más adulto. Para mí esta película, pese a ser la típica historia de maestro enseñando al alumno las artes marciales, que es, que es algo que se ha visto muchísimo en este tipo de cine, resulta muy fresca y resulta muy interesante. Toda esa secuencia de cuando Jean-Claude parte la palmera por la mitad, cuando su maestro se lo lleva a esa ciudad, esas ruinas, esa ciudad de piedra, él por la noche con las varas, con la punta incandescente, y mientras están entrenando, todo eso yo creo que queda todavía muy bonito y que se disfruta mucho. Y vamos, y ese Tom Po, también si antes hablamos de John Lee, este Tom Po, que resulta que es, que ni es tailandés ni nada, sino que es un amigo Van Damme, que es de origen marroquí, que se le pusieron una prótesis en la cara para simular ese aspecto oriental, que ya aparecía, de hecho, en Contacto Sangriento, pues también es un villano inolvidable. Kickboxer ha tenido 4 secuelas, en las que en ninguna aparece Van Damme, sino que se coge a otro actor para hacer de un supuesto tercer hermano Loa. Joder, ahora ha vuelto a, ¿sabes? Va a volver. Aparece en un remake de esta película, de la primera Kickboxer, sino que ya se ha estrenado ya y está estrenado. Ahora rodando otra película también de la saga Kickboxer. Ya se ha estrenado, ¿y se oye algo sobre ella? ¿Bueno, malo, algo Dale, terrible? Yo la vi, hombre, sí. Mejor la primera, mejor la original del 89. Uh-huh. Aparece Batista, que uh-huh. hace esta vez de Tom Po, y Jean-Claude, en vez de ser el alumno, es el maestro que enseña a Sloan a pelear. Sí, no está mal, pero bueno, tampoco es demasiado destacable. No creo yo que la carrera de Van Damme vaya a resurgir precisamente con esto. ¿Pero supera la original? No, para nada. Vale, para nada. Vale. Es que tenía pinta de ser, no sé, como una especie de señor Miyagi que podría... No sé, a ver, no es que sea, ya vuelvo a repetir, no es que sea un gran actor, pero en JCVD a mí yo lo disfruté bastante llevando un tono irónico. O sea, Van Damme tiene tono irónico, no me lo esperaba. Y claro, aquí si podía hacer algo es en esta película como maestro, ¿no? Y si me dices que vaya, pues bueno, la veré solo por la curiosidad. Es que yo veo que es mejor actor... No sé si llamarlo así, pero como es una persona que yo creo que ha sufrido, porque es que se le ve, tú la ves JCVD, ese monólogo que él tiene mirando sí. a cámara, uh-huh. hablando de su vida y de los tumbos que ha dado y de uh-huh. las decisiones que ha tomado, es que ahí se ve que él tiene ese mundo interior propio de lo que sería un artista para él poder expresar. Exacto. Y yo creo que ahí tiene más profundidad que lo que tiene Steven Seagal. Uh-huh. Y se ve un tipo que, yo creo que Steven Seagal es un tipo que está muy contento y muy satisfecho del rumbo que lleva su carrera ahora mismo. Él hace ese tipo de películas, roda uh-huh. 3 o 4 por año, le pagarán mucha pasta por rodarla y aparecer y moverse poco, y no tiene más aspiración que esa. En cambio, Jean-Claude sí es un tipo que tú le ves que dice, yo quiero, todavía tiene como ese rollo de triunfar a lo grande y de volver a esos éxitos del pasado. ¿Y qué opina de todo esto, Carrillo? Bueno, Kickboxer, hay que decir que una película que me ha gustado mucho. Es una mezcla, para mí, viéndola, es una mezcla entre Karate Kid, Kill Bill 2 y Rocky 4. Un poco una mezcla de estas tres películas. Y sale bastante bien parada, ¿no? Hay que decir que, bueno, de las cosas más potentes de la película, desde luego, este villano de lujo, el Tom Po, que realmente acojona viéndolo, ¿eh? Uh-huh. Porque es esa primera escena en la que sale dándole patadas a la viga, a la columna, esa, sí. A la columna, que a mí me estaban doliendo las piernas solo de verlo. Y digo, ahí, Dios. Y esa coleta que tiene toda esa escenografía y demás, pues la verdad que me acojonó mucho el Tom Po este. Uh-huh. Y lo que son los combates están muy bien. Aquí son, como dice Dave, son más crudos, ¿no? Esta película es más cruda que la otra. La otra era más ligera, y aquí los golpes los recibes más duros. Y me ha gustado bastante. La típica historia, ¿no? De venganza, tal y como veíamos en Rocky 4, ¿no? Cuando al principio pues matan a Apollo Creed y Rocky se prepara para ir a Rusia para enfrentarse con Iván Drago, pues aquí más o menos lo mismo, ¿no? Dejan a su hermano paralítico y él se empeña en vengar a su hermano y demás, aún sabiendo del peligro que se supone, porque este hombre era un bestia, ¿no? El Tom Po. Uh-huh. Y está muy bien, incluido desde luego ese combate final, que está genial. Me ha gustado bastante esta película. Sí, el que interpreta al hermano, a Eric Sloan, que queda paralítico, es que esa escena es bastante cruda, cuando se queda paralítico el hermano y lo abandonan ahí en la camilla, por fuera en la calle, ¿eh? en la calle, sí, sí, y cuando van allí al hospital y todo eso, es bastante crudo. Pues el hermano es Dennis Alexio, que también es una leyenda del kickboxing de Estados Unidos de los años 80 y 90, que tuvo un récord de combates ganados por KO consecutivos de 17 combates hasta que fue derrotado por otro que también se dedicaría a hacer cine más adelante, que es Don the Dragon Wilson, que también en su momento se quiso vender como un actor de acción en la línea de Seagal y Van Damme, pero que yo creo que funcionó a un nivel muy inferior. Vamos a continuar con la siguiente película, que ahora nos la va a traer Carrillo, que es su última película de Seagal. Sí, Alerta Máxima, una de las películas más famosas de Steven Seagal. Y para mí no es de las mejores, es decir, porque esta película es más convencional del cine típico de acción. Igual que Harrison Ford hizo aquella del avión presidencial o no decir Bruce Willis, no, porque el de Bruce Willis es un actor que es mucho mejor que Steven Seagal en películas de acción, aunque comparten doblaje, ¿no? En alguna, no sé si en todas estas películas, pero sí en algunas me di cuenta de que comparten doblaje. Señalado por la muerte. Señalado por la muerte, es sí. Ramón Lang, por la muerte. Ramón Lang, pone la voz a ti. Sí, y cómo favorece el doblaje de Bruce Willis. Le hace mucho favor. Pues esta película es del año 1992. Otra vez vuelve Andrew Davis, ¿no? Con el que debutó en el cine. Aquí hay varios secundarios de lujo, como Tommy Lee Jones, sobreactuado hasta límites insospechados. Gary Busey, Nick Mancuso, Patrick O'Neill. Hay que decir que esta película tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Sonido, Mejor Efecto de Sonido. O sea, yo no sé si alguna otra de las películas de Seagal y de Van Damme tiene alguna nominación, aunque sea técnica, pero sí que esta... Es decir, que Steven Seagal tuvo su momento de gloria incluso en la gala de los Oscars del año 92, en la que seguramente cuando se veía el clip de la película para promocionarla para el sonido y los efectos de sonido, seguramente él aparecía, cosa que yo no sé si Van Damme alguna vez ha aparecido en un vídeo de la Academia, ¿no? Yo creo que es otro de los puntos a favor de Seagal. Hay que decir que este fue su mayor éxito de taquilla, 156 millones de dólares recaudados. También fue una película que contó con más presupuesto, ¿no? Interpreta el papel de un presunto cocinero a bordo del Yus Missouri. La tripulación está organizando una fiesta para celebrar el cumpleaños del capitán y llegan los malos comandados por Tommy Lee Jones, que se supone que era una banda de música que iba a actuar en la fiesta del capitán Adams, y se arma ahí el follón, ¿no? Pues secuestran a prácticamente toda la tripulación del barco menos a Steven Seagal, que estaba recluido ahí en la cámara de frío donde lo había metido Gary Busey. Y después, bueno, pues un poco lo que decía, bastante convencional la película en cuanto a este tipo de cine. Se deja ver hoy en día, pero a mí me parece que está por debajo de por encima de la ley de Señalado por la Muerte. Yo creo que fue un intento de el enésimo remake de La Jungla de Cristal. Sí. Esta vez cambiando el edificio por un barco. Y Jean-Claude Van Damme también tendría su propio Jungla Cristal, que sería Muerte Súbita, que sería del año posterior a esta, donde creo que era en un pabellón de hockey, y también una historia parecida con unos terroristas y tal. Aquí en Alerta Máxima, pues aparte de Tommy Lee Jones, también sale Gary Busey, y también bastante. Sí. Que vamos, que cuando ya los dos coinciden en pantalla, ya es para tirarse los pelos. Y sí es verdad lo que tú comentas del tema de Bruce Willis. Aquí se le quiere hacer como un Bruce Willis también, porque él se le quiere poner al principio como un tipo enrollado, como que tiene mucho carisma dentro de la tripulación, cuando lo ponen a bailar allí con bola de billar y todo ese rollo, pero claro, es que no tiene el registro que tiene Bruce Willis. Y parece como que está bastante de fondo. Están Gary Busey y Tommy Lee Jones haciendo de las suyas en el barco, y él por ahí caminando por los pasillos y cargándose algún malo de vez en cuando con Erika Ellenick y poco más, no sé, ¿no? La vista ahora a día de hoy sí, como tú dices, se deja ver, pero no sé, se queda un poco a medias, en mi opinión. Sí, sí, eso es lo que me pareció. Yo creo que esta sí que la había visto en su día, y es la típica película que ves y olvidas, es decir, que a lo mejor la ves al cabo de los 15 años y dices tú, pues no sé muy bien si la vi o no la vi, uh-huh. Porque son muy parecidas, ¿no?, a otras películas que están por encima, sí, o desarrolladas en un barco, en un avión, da igual, ¿no?, donde sea, pero en este caso... Bueno, la película sí que se ve que cuenta con más medios que las otras dos, por supuesto. Yo, 35 billones de dólares en presupuesto. Claro, es que son 4 o 5 veces más presupuesto que las otras películas del principio. Pero en las otras yo le veo más encanto. Incluso al propio Seagal, que aunque sea bastante inexpresivo y demás, yo creo que está mejor en las dos películas anteriores que en esta. Aquí sí, aquí trataron de que fuera también un personaje más simpático, como tú dices, más al estilo Bruce Willis, con sus coñas y demás. Pero yo creo que Steven Seagal en este tipo de registros no funciona. Steven Seagal funciona más en películas de policías, estrictamente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La película, hombre, también por ver Erika Eleniak saliendo de la tarta, todo eso está muy... Todo eso también se agradece. Siempre suma. Sí, eso siempre suma. Yo creo que esta película, como tú decías... Fue ese intento de intentar sacarlo ahí de ese tipo de lo que había hecho hasta ahora, pero no terminó de funcionar pese al éxito en taquilla. Y a partir de aquí, ya el fin de Steven Seagal, yo creo que se ve bien la metáfora de esa película de Decisión Crítica, que aparece y desaparece, donde sale 10 minutos y sale volando del avión, que yo digo, yo no puedo creer que esto sea, que Steven Seagal no vaya a salir más. Y un poco su carrera también fue así. Fue este momento, tocó también techo, igual que Van Damme con Time Cop, y de ahí cuesta abajo y sin freno. Sí, yo coincido también que a partir de este año fue cuando... Bueno, todavía Seagal haría algunas de las que por lo menos son famosas de título, ¿no? En Tierra Peligrosa, sobre todo en el 94, la que hemos comentado aquí. Decisión Crítica, famoso sobre todo por... Yo me acuerdo que se comentó mucho eso de su breve aparición en la película, ¿no? Todo el mundo sorprendido, como este hombre hace un papel tan pequeño. Es que sale en la portada de la película, al mismo nivel que Kurt Russell. Y te ves, exacto, y dice, pues es un engaño al espectador, ¿no? Aparecerá más adelante, ahí estará allí enganchado con un cable y aparecerá Steven Seagal al final. Y no aparece. No, yo creo que ellos mueren de éxito. Él ya con la siguiente Tierra Peligrosa, que la dirige él mismo, y yo creo que no supo manejar demasiado bien su éxito y ya se creyó que él era el cineasta total y el resultado... Pues, Van Damme también llegó a dirigir. Sí, hizo una que se llama The Quest, exactamente qué año, sería como a finales de los 90, que es un remake con Roger Moore, un remake de Contacto Sangriento, que no la fue a ver nadie, solo la fui a ver yo al cine, y la verdad... tú eres un incondicional. Yo sí, sí. Es un inconsciente. ¿Qué haces con tu vida, Dave? Bueno, yo quería... Me he ausentado unos segundos, necesitaba una ausencia. ¿Por dónde vamos? ¿Habíamos acabado ya con todas las películas? Ah, no, ahora pasaremos a Time Cop. A Time Cop, queda la una. La última película, que es la de Jean-Claude Van Damme. Pues vamos con ella. Pues, vale. Dirigida por Peter Hyams, Time Cop, Policía en el Tiempo, una trepidante odisea espacio-temporal, que sería el mayor éxito internacional de Jean-Claude. La película trata sobre, pues, en el año 94, Jean-Claude Van Damme, Max Walker, un agente de la ley, en un mundo donde viajar por el tiempo es posible. Pertenece a una comisión de control del tiempo cuya misión es impedir que alguien viaje individualmente en el tiempo e intente modificar el pasado por su propio beneficio y generar hechos futuros diferentes al conocido. Hay una sucesión, asesinan a su mujer, Van Damme ahí se vuelve medio tarumba y bueno, hay una trama sobre un senador que es Aaron McComb, que es Ron Silver, que quiere utilizar los viajes en el tiempo para financiar económicamente su campaña y ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí, entre diferentes viajes en el tiempo, pues Jean-Claude intenta detenerlo. Es curioso que aquí se ve, Jean-Claude hace un doble papel, se ve él con 10 años más y 10 años menos, que sería también una constante en su cine, porque más adelante en Doble Impacto él interpretaría unos gemelos, otra película posterior más reciente también haría gemelos, y sería algo que sería, como he dicho, una constante en su cine. Su mayor éxito, como decía, más de 100 millones de dólares, número uno en taquilla, y aquí él, de hecho, la película tuvo una secuela más adelante con Jason Scott Lee, incluso tuvo se intentó hacer una serie de televisión de poco éxito, y tuvo una línea de cómic. Una película, yo creo que bastante buena, el efecto especial de, como decía, esa onda que aparece cuando viaja en el tiempo está muy bien. Ron Silver, como siempre, un secundario muy, muy potable, y una película muy entretenida, con las típicas cosas de Van Damme, habiéndose de piernas, dando patadas, disparando, y una película muy, muy digna. Tal vez lo único que es un argumento un tanto enrevesado, que te pierdes a veces un poco entre tanto viaje en el tiempo, pero yo la recomiendo. ¿Y qué opina Garrillo de todo esto? Bueno, yo opino algo parecido a lo que opino sobre Alerta Máxima. Se deja ver, sí. Se olvida pronto, también. es caótica en el argumento. Yo no sé si es porque también fue la última que vi de porque yo he pasado un fin de semana estupendo, ¿no? Viendo estas seis películas de Seagal y Van Damme. Me quedaron ganas de ver otras seis, pero digamos que es la película que se nota que tiene también más presupuesto, fue también el máximo éxito en taquilla de Van Damme, pero a mí me gusta más Van Damme en las anteriores también, lo mismo que me pasa con Seagal. Me gusta más Dando Leña, en Contacto Sangriento, en Kickboxer, más en este tipo de cine que mezcla un poco el cine deportivo con la venganza y demás, que aquí, que pretende ser algo más sofisticado y que a mí, por momentos, la película me aburre bastante, ¿no? Entonces, porque creo que, claro, películas de este género es un género que se ha desarrollado mucho, muy para bien, ¿no?, en el cine actual. Y yo creo que esta película, se notan más los años en esta, que es más nueva, que en las otras dos, que son más antiguas, ¿no? Sí, hay que decir que esta película tuvo secuelas en las que no participó Van Damme, y que incluso veo que tiene un spin-off de televisión, una serie, ¿no? Sí, lo dije antes. Sí, aquí se nota también la dirección de Peter Hyams, que es un director también de toda la vida en Hollywood, que conocido sobre todo por Atmósfera Cero, y que más adelante también repetiría con Jean-Claude Van Damme. A mí me gusta sobre todo ese prólogo donde se ve el viaje en el tiempo a la época de la Guerra de Secesión o al crack del 29. Eso me resulta bastante curioso porque no es usual que se utilicen esas épocas para hablar de viaje en el tiempo. Siempre se utiliza a lo mejor, yo qué sé, el western, como en Regreso al Futuro 3, cosas así, y está bastante chulo. Sí, prácticamente Peter Hyams y Andrew Davis, digamos que son los mejores directores con los que han trabajado ellos dos, ¿no? Sí. Los más contrastados. Y bueno, y a partir de aquí, bueno, ya podríamos hablar del duelo, de lo que hizo saltar la chispa entre Seagal y Van Damme, que fue en el año 97. Como espera, decía, espérame, de... Dave, espérame, que esto lo quiero plantear de esta manera. Imaginaros un ring ficticio. Un ring donde la casa de Stallone es el propio ring, donde el árbitro es el público y donde los combatientes son Seagal y Van Damme. Había drogas de por medio, falsos improperios o no, y mucha testosterona incluida dentro de esta fiesta. Dave, quiero que plantees lo que sería el combate. ¿Cómo continuó después de la casa de Stallone? Y vamos a ver qué ocurrió un poquito profundizando en esta intrahistoria del cine. La salsa rosa. Sí, yo creo que la cosa ya venía de antes. Es decir, hay una visita de Steven Seagal al programa de al Late Night de Arsenio Hall, promocionando Buscando Justicia, donde a él se le pregunta sobre las nuevas estrellas de acción. Y se le nombra Van Damme. Entonces él se queda callado y él un poco al final, Arsenio le pica un poco y al final lo que dice, bueno, que todos esos torneos de los que se sentía tan orgulloso Van Damme, que bueno, que él no se lo creía mucho que hubiera ganado tanto, ni que su arte marcial sea tan poderosa, ni que sea tan puro como el propio Van Damme se creía. Y yo creo que ya a raíz de ahí ya la cosa venía un poco tensa entre los dos. Entonces en el año 97 estaban ahí en la fiesta y al parecer Steven Seagal estaba presente. Yo creo que ellos eran socios en esa línea de restaurantes que sacaron Stallone y Schwarzenegger, Planet Hollywood creo que se llamaba, y ahí también ellos tenían una participación, entonces por eso estaban en la fiesta. Y ahí al parecer hubo unos comentarios desacertados desde mi punto de vista de Steven Seagal diciendo que bueno, que eso, que andaba un paquete, que él lo podría vencer si quisiera y tal. Y esto llega a un Jean-Claude Van Damme en su peor época de consumo de drogas, que estaría de cocaína hasta las cejas, y ya, bueno, el tipo se desquició, le digo, sal para afuera que te voy a partir la boca. Steven Seagal estuvo ahí esperando, se quitó la camisa, Steven Seagal decidió declinar la invitación y ya Stallone se cansó y dice, mira, aquí no hay peleas en mi casa, y punto, se acabó, y cada uno para su casa. Al parecer se fueron después por los diferentes clubes de Miami, lo estuvo persiguiendo Jean-Claude a Seagal, volviéndolo a retar, y ahí también Seagal tampoco le siguió el juego. El propio Stallone ha hecho declaraciones sobre este posible combate y dice que en aquella época un Jean-Claude Van Damme bastante más joven que Seagal y más potente físicamente, dice que seguramente si se hubieran peleado lo hubieran vencido. Ellos tienen en sus historias pues conflictos en rodajes con a lo mejor con especialistas, con gente que también domine artes marciales, que han hablado de que han hecho, no sé, pues, jugando, yo qué sé, pues, y han sido capaces de vencer tanto a Seagal como a Van Damme. Yo no sé qué hubiera pasado allí si el Aikido hubiese sido más poderoso que el karate, o si Van Damme le hubiese hecho tragar sus palabras a Steven Seagal. Y de ahí viene todo este programa. 20 años después. ¿Qué opinas tú, Carrillo, al respecto? Hombre, la verdad que escuchando la historia, esta es la verdadera historia que debería ser llevada al cine, porque yo creo que el guión es cojonudo. Es decir, imaginarse una pelea de estos dos en la mansión de Stallone es tremendo. Yo es que haría una película sobre esto. No sé ustedes, pero yo haría una película sobre esto e iría a verla. Decir que un combate a muerte entre Van Damme y Steven Seagal se resolvería un poco como aquella escena famosa en Busca del Arca Perdida, cuando está en el mercado aquel y aquel empieza a hacer todos los malabares aquel con la espada y demás, y Indiana Jones saca la pistola y lo mata, ¿no? Es decir, estaría revoloteando, mariposeando alrededor de Steven Seagal Van Damme y Steven Seagal con el Aikido, un par de movimientos de brazos, un codazo y demás, pues yo creo que lo liquidaría. Yo creo que eso no lo duda nadie, ¿no? Yo sí, Yo lo dudo mucho porque estamos hablando de, claro, que, por ejemplo, Bruce Lee y Chuck Norris eran básicamente más o menos lo mismo que estás diciendo. Bruce Lee revoloteador y Chuck Norris era más paciente. No creo que esa sea la manera de juzgar esto, y sí creo que se puede poner en duda, pero bueno, no es por ponerme a favor de uno u de otro, ¿eh? No. Pero señor árbitro, es decir, ¿dónde está Bruce Lee y dónde está Chuck Norris? Por encima de toda esta gente, yo sí lo opino. Eso no quepa la menor duda. Pero no, incluso Chuck Norris está vivo. Hijo de puta. Pero incluso Stallone dijo: Van Damme es demasiado fuerte para Seagal. Así, bueno, tal cual. ¿Y dónde está la grabación de eso? Es tan dudoso como... No es dudoso. Es en el documental que puso el otro día Dave. Justo es la primera frase que sale en la entrevista sobre el incidente. Pues ese es el documental que hay que ver. No está nada mal, está bastante divertido. Yo vi hace tiempo también en la noche de que siempre se le ha vilipendiado un poco a Van Damme en el sentido de las artes marciales por ser bailarín. Y aquí me toca un poco a mí la moralcilla, porque es como decirme a mí que yo soy peor locutor, que no quiero ponerme aquí de super chupi, pero que soy peor locutor que cualquier otra persona porque he sido bailarín. Eso ha pasado con Van Damme, y eso pasará con Van Damme siempre. El lastre de haber hecho ballet en su vida y esa drogadicción y ese tipo de cosas le han hecho que los argumentos vayan hacia él en contra. Pero no solo eso, sino que realmente Van Damme tiene en su haber más conocimiento de más artes marciales, no le hace mejor, pero la gente piensa que solo sabía abrirse de piernas y que no sabía hacer artes marciales. Ha predominado siempre eso frente a que él sepa o no hacer artes marciales. Hombre, viendo las películas es un hecho de que domina, yo creo que más artes marciales que Steven Seagal, eso está claro. Que Steven Seagal domine mejor el arte marcial que sabe y por eso le pueda reventar la cabeza, no lo pongo en duda, en absoluto, no lo pongo en duda. Es bastante complicado, nunca lo sabremos, yo creo que nunca lo sabremos. Y bueno, le toca a Dave ya darle su último argumento, porque esto ya se está acabando. Esto se está acabando, sí. Y hay que comentar los comentarios de los oyentes. Vale, ellos, años después, ha habido intentos de reconciliación. Había rumores también que fue Van Damme el que vetó a Steven Seagal para aparecer en Los Mercenarios segunda parte. Pero después ha habido, en promociones, diferentes producciones de película, cuando a Van Damme se lo ha preguntado, él se ha hablado de forma más conciliadora sobre Steven Seagal. Yo, como decía al principio, yo creo que Van Damme tiene más fondo y tiene un carisma que no dispone Seagal, y que ha hecho que mucha gente que vio sus películas en su infancia todavía lo mire con cariño. Y yo espero que tanto los oyentes como el árbitro sean justos y que al final se levante el puño de Jean-Claude Van Damme el que cae y se levanta, el que lucha contra los demás y contra sí mismo, el héroe del pueblo que aún se ve capaz de derribar las puertas de Hollywood con la fuerza de su patada giratoria, el gran Jean-Claude Van Damme. Vaya, vaya atropello al que mi protegido está están atropellando. Vamos a ver. Argumentando, es decir, el público, al que quería era Steven Seagal. Los dólares lo demuestran. Porque ese 1.646.581 dólares de más fue la PC que fue Dave a ver Time Cop. Así, porque si no, tampoco supera los 100 millones. Tampoco lo superaría. Después, busca alguna nominación, algún premio importante de Van Damme. Tiene la nominación al Ratchet. Pues de nominaciones al Oscar de sus películas no sabemos nada. Yo creo que hay cosas que, y además, es decir, yo que viví esa época, yo creo que Steven Seagal tenía mucho más poderío. Yo creo que es más conocido por el gran público Jean-Claude Van Damme, tanto el nombre como la... como la leche. Sí, yo creo que fuera de coña, ¿sabes? Yo creo que es un nombre que tú, al gran público, tú se lo nombres y la gente lo sabe identificar mucho mejor que a Steven Seagal. Y lo que te digo, esta última etapa de Steven Seagal, ese 37, esas 37 películas que le ha hecho en 15 años, eso no tiene nombre, eso es dame la pasta y paso de todo. Y yo creo que ahí por ahí tiene que perder. Si tú haces una media de lo que es la calidad, entre comillas, sabiendo de qué género pertenecen entre las películas de Seagal y Van Damme, yo creo que sale, las películas de Van Damme son más entretenidas y son más variadas, ¿entiendes? ¿Sabes? Tienen más registro de lo que tiene el propio Steven Seagal, aunque a mí me encanta. Tenemos chicos que parar aquí, tenemos que mandar a todos los contrincantes al rincón, porque es la hora de los oyentes, chicos. Aquí vamos a reventar la balanza. En el forro tenemos varios comentarios que intentaremos leer rápidamente. Vamos a dejar clarito quién prefiere la audiencia. Javier Gómez Rapela dice: esto es como preguntarle si Colacao o Nesquik. Yo soy de café. Stallone forever. Aunque si tengo que elegir, me quedo con Van Damme. Al Seagal se le salió el ombligo demasiado pronto. César Navarro del Olmo dice: con Seagal nunca he podido, así que Van Damme forever. Van Damme siempre vuelve. Rubén Benítez Jaén: Jean-Claude Van Damme, sin duda, se come con patatas al gordito de Seagal. ¿Quién no ha querido dar alguna vez una patada voladora de las que hacía el belga? Iskander Valle Eis Coracas dice: Van Damme siempre ha sido una bailarina. Seagal te da la mano y te rompe cuatro huesos sin que te enteres. Ahí está el argumento. Nacho Zulu: a efectos de artes marciales, uno partía bien los brazos, pero esa apertura de piernas del otro me quedo con Van Damme, que será lo que será, pero no pega a su mujer. Aquí sale el rumor de que Seagal pegaba a su mujer. Ismael Torres dice: Seagal es un pringao, directamente. Javi C. Martín dice: Van Damme, por varias razones, no solo es dar hostias en las pelis, sino que se ha dedicado a ello en la vida real. Seagal es un yayito. Van Damme puede ser desde un hostiador temporal a un hostiador de videojuego. Seagal es más como una evolución de Bud Spencer y Terence Hill a hostia lenta. Javier López Rey Polluelo nos dice: Pozuelo, no Polluelo. Pues yo me quedo con Van Damme. Si me tengo que enfrentar con alguno de los dos, con Van Damme lo tengo jodipo. Porque con el Seagal salgo corriendo y se acabó. Con lo gordaco que está, ni me huele. Quizás con una malla, Guarte Esteban, viva hermana. Van Damme dice: sin lugar a dudas. Rubén García Nogales dice: hubiera molado que se hubiera producido esa pelea en la mansión de Stallone como se rumoreó en los 90. No se produjo, pero sí es cierto el rumor. Me quedo con Jean-Claude Van Damme por sus pelis, aunque Seagal es todo maestro del Aikido y en su día, cuando estaba más en forma, era un monstruenco difícil de meter mano en un combate, fue guardaespaldas y maestro de Sean Connery. Juan P. Ceballos Rodríguez dice: aunque está tronado, gordo y sus pelis son una mierda, me imagino, gana Seagal de calle. Lo siento, hubiera preferido que no, pero Jean-Claude Van Damme no tiene ni una oportunidad. Juan Carlos Ruiz dice: Van Damme. Gabriel García dice: el Juan Claude Ben y Dame lo deja frito a el Aikido de Seagal, que es más mortal Kido que Aikido en sí. Ay, yo no me he enterado de nada. No sé si lo he leído bien. Henry Cunil dice otro voto para Van Damme, que te baila la vaina noca y te da con el y te deja con el culo torcido y con el despiste te pega una patada que te queda aviao. César Otumba Galarreta dice, no es que Van Damme sea el mejor en su campo, pero prefiero a Seagal. Sip. El mismo Stallone lo dijo en su tiempo. Pero frente a Seagal, sí, vale. Perdón. O sea que está a favor de Van Damme. Miguel Presegue dice, entre Van Damme y Seagal me quedo con Michael Dudikoff. No, en serio. Me quedo con Van Damme, pero solo porque por el respeto a Sense8. Aquí tenemos un argumentazo. Rubén Herreros Castillo dice, es mejor Van Damme. Como actor tienes mejores películas, grandes clásicos de los 90. Francisco Machado Ríos dice, Van Damme tiene películas que puedes ver y disfrutar, pero Seagal no hay por dónde cogerlo. Carlos Galindo dice, Jean-Claude, Seagal se comió su fama y luego a él. Se la comió a ella. Pelado Anguita dice, Seagal se cagó enfrente a un mafioso y el mismo Jean-Claude dice que él solo actúa en su película JCVCD. Así que me quedo con el más honesto, Jean-Claude Van Damme. Alejandra Arranz dice, puff, los dos un poco malos, pero Van Damme. Alejandro Pérez Álvarez nos dice, Van Damme es carisma pura. Gran tipo cuyas pelis son una mierda, pero molan cantidad. Y nos pone una imagen de Jean-Claude en Street Fighter. Bueno, el ejemplo. De Gandiaga dice, pues yo prefiero a Seagal mil y una veces con diferencia. Y si hablamos de artes marciales, ya ni comparación. Van Damme es un Julae. Creo que ha quedado bastante claro a quién quiere el público. Veo bastantes argumentos también a favor de Seagal. Todos son muy valorables. Yo creo, honestamente, que cinematográficamente, como árbitro, voy a decir que me lo paso mejor con Van Damme. Es más, como algunos han dicho, JCVCD hace de sí mismo una parodia y bien acertada. Aunque, en cuestión de artes marciales, no digo por el peso que tiene actualmente, sino por la envergadura que tenía ya en su época siendo maestro del Aikido, ciertamente Van Damme siempre ha sido bastante más ligero y no creo que estuvieran en igualdad en ningún momento en este sentido. Creo que por muchas hostias que Van Damme le hubiera dado a Seagal, en ese sentido, le hubiera costado lanzarle al suelo, sinceramente. Es un tocho de personaje, es un tío muy grande. Van Damme es alto también, pero es más esbelto, es más, para mí, elegante. Aunque era más elegante a la hora de maniobrar Seagal por su estilo de lucha. Aunque, como digo, más espectacular para el cine es Van Damme. Me quedo con Van Damme. Es irremediable. Me quedaba antes, me quedaba después. Carrillo lo ha hecho excepcionalmente. Me ha hecho reír, me ha robado alguna sonrisa. Y ha sido un gran combate. Ambos habéis sido unos grandes contrincantes. Quiero que os deis la mano y que esto nos desanime para próximos combates. Dave, Carrillo, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Habéis sido unos grandes. Y últimas palabras y despedida. Dave. No, yo animo a los oyentes a que revisen estas películas de las que hemos hablado y alguna más que yo creo que también merece la pena y que se sepa ver con la perspectiva justa de lo que fue el cine de aquella época y de lo que era el cine de acción de serie B, un género que tampoco ahora mismo pasa por su mejor época a nivel de popularidad. Y nada más, espero que Van Damme tenga suerte y que consiga con Kickboxer, con esta nueva película de Kickboxer, recuperar la fama perdida y que volvamos a ver películas, ¿por qué no?, ya en verlo también en superproducciones. Carrillo. Bueno, yo creo que el amigo Dave ha sido muy elegante en el combate porque se nota su amor por este tipo de cine y por este tipo de películas. Y agradezco eso, que también el programa haya servido para aprender algo más de estos dos personajes. Lo del combate no deja de ser una coña, aunque en estas últimas opiniones me ha parecido oír que el árbitro nos ha colado una opinión de su hermana. Estaba ahí, ¿qué quieres que le haga? Vale, pero bueno, lo dejo dicho para que el oyente... Puede parecer que Van Damme ha ganado el duelo, pero después vamos a ver el eco que va a dejar este programa, porque yo creo que estas cosas de hermanas, el árbitro posicionado a favor de Van Damme y demás, puede ser que dentro de una semana o dos semanas se piense de forma diferente. Aunque... La verdad que me ha encantado defender a Steven Seagal contra Van Damme. Ha sido muy divertido Y además me he divertido viendo las películas, que es lo importante, ¿no? También recomendar a gente que no las conozca, como era mi caso, que las vea, porque son el reflejo de una época, ¿no? Y que tal y como decía al principio, el cine no son solo obras maestras, están estas películas con las que también nos lo pasamos. Exactamente. Ha sido un placer, como digo, y hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Adiós. Perdáis la guarida del Sir. Estaría ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Bienvenidos al noticiario de Mel Batman. Soy Mel Batman. Hoy está con nosotros Chandler Jarrett, quien está haciendo algo vital para la comunidad, o mejor dicho, por la comunidad. Porque Chandler se dedica a la búsqueda de niños perdidos, ¿no es así? Sí, busco niños desaparecidos. Eso es muy interesante. Había una serie hace un par de años llamada En busca de amores perdidos. ¿La vio alguna vez? Tony Franciosa era el protagonista. Sí, escuchen, estoy buscando a esta chica. Espere, no se ponga nervioso. Eso es algo muy normal. Fíjese, este es mi quinto programa y aún sigo estando nervioso. De hecho, ¿hay alguien que no esté nervioso? Judy, sí, ¿está nerviosa? Sí, mucho. Escuchen, estoy buscando a esta chica. Se llama Cheryl Mosley. Desapareció no hace mucho. Eso es maravilloso, porque de eso exactamente es de lo que trata el noticiario de Mel Batman. Cuando llegué a la cadena RST, les dije, yo no quiero ser tan solo un locutor de renombre. Quiero hacer esa especie de programa vital que se preocupa por la comunidad. Escuchen, estoy buscando a esta chica. Se llama Cheryl Mosley. Mide 1,68 m. Es maravilloso. Digamos que estoy interesado en seguir su línea de trabajo. ¿Hay que realizar algún cursillo universitario para eso o...? Lo único que ha de hacer es preocuparse por los niños. ¿Recomienda usted su trabajo? ¿Gana mucho dinero? Se llama Cheryl Mosley, tiene 16 años. No está relacionado con el tema, pero su sombrero es precioso. ¿Puedo preguntarle dónde lo ha comprado? Tiene 16 años, estoy tratando de encontrarla. Bien, bien, supongamos que la encuentra. ¿Qué le diría? ¿Qué sería lo primero que se le ocurriría? Tiene 16 años, se llama Cheryl Mosley y... Muchísimas gracias, Chandler. Y ahora vamos a hablar de las tortugas. Judy, ¿qué nos trae usted? Es fantástica. Este es Teddy, tiene 80 años. ¿80 años? Es una preciosidad. Es increíble. Teddy puede irse a tomar por saco. Escuchen, estoy buscando a esta chica, ¿vale? Se llama Cheryl Mosley. Fue vista por última vez en Vineland, al norte de Hollywood. Llevaba un jersey y una falda. Pónganse en contacto conmigo llamando al 468-8492. Si tienen alguna... Gracias, Chandler. Cállese, tío. Si tienen alguna información que pueda ayudarme a encontrarla, agradecería que se pusieran en contacto. Oye, tú, si no me enfocas con la cámara, te voy a partir la cara, ¿vale? Enfócame ya. Cheryl Mosley, Chandler Jarrell, las 24 horas del día. 468-8492. Ahora ya puede hablar todo lo que quiera de las tortugas o de lo que sea. Disculpen. Gracias. Este ha sido Chandler Jarrell. Bien, tengo entendido que usted se ha hecho un cambio de sexo. Correcto. continuamos en la guarida, chicos. Continuamos con una breve sección, con un breve espacio para una gran película que mucha gente tiene en el recuerdo y que vamos a describir entre un compañero y yo, el si ha pasado por encima el tiempo o se mantiene más o menos. Estaremos para ello a Dave Rose. ¡Bienvenido! Bien hallado, Asier. Pues aquí con ganas de hablar del cine de los 80, que es lo mío. Nos encanta, ¿eh? Este cine no pasa nunca de moda. Ni pasará. No. Eso sí, más, moda, más de moda que ahora, no sé si le llegará a estar de nuevo nunca, pero bueno. Bueno, más adelante, pues siguientes generaciones pues pondrán de moda el cine de los 90, pero yo creo que no tiene el encanto que tiene este. No sé, pero igual, no sé, igual es una cosa generacional. Cuando nosotros ya no estemos, pues los podcasters del futuro pues harán programas sobre, yo qué sé, Reality Bites y Armageddon y todas esas cosas. Seguramente. Pero bueno, tiene también algo, es un canto. ¿Qué le vamos a hacer? Todo el cine es fantasía, todo el cine son historias y aventuras. Y hoy vamos a contar una aventura loca como no hay casi hoy en día de este tipo, ¿no? Porque sí que es verdad que si algo tenía en los 80, que no sé si por imaginación o porque no había tantos tabús o los tabús hacían que se intentaran romper las reglas y a veces era excesivo. Y en este chico de oro tenemos un poco de todo. Vamos a hablar un poquito de quién hizo esto, de dónde venía, dónde iba y sobre todo de su protagonista. Y bueno, el villano que mucha gente, aunque parezca mentira, no conoce de dónde viene y dónde ha acabado. Que acabó en un retrete. Pues bueno, el director es Michael Ritchie. No es un director demasiado conocido a día de hoy, porque si no estoy equivocado, en el 97 dejó de hacer cine. No sé si sigue en activo. Y bueno, pete de películas típicas de humor, la mayoría, humor de los 80. Sobre todo son exploitations de otras películas de humor de los 80, aunque yo creo que esta, Chico de Oro, Los Picarones, Sufridos Ciudadanos y no sé si alguna más, son sus mejores películas para mí. Yo creo que este tipo tiene, pues esta seguramente habrá sido su mayor éxito, la película de mayor recaudación, porque como tú dices, casi toda su filmografía se basa en eso, en comedias, trabajó mucho durante los años 80. Y bueno, yo creo que tuvo la desgracia de hacer dos películas con Chevy Chase, que eso es algo que también marca la carrera de cualquiera. Y al final, pues, por desgracia, no pudo remontar. Es un currante, ¿no? Ya tiene su primer papel desde tu primera película como director en el año 69. Uh-huh. Y se mantuvo muchos años en activo. Pero como decía eso, a sobrevivir a Chevy Chase es complicado. Sí, porque pasa mucho que en Estados Unidos un actor de comedia triunfa, pero es complicado que traspase a veces la barrera del país, porque bueno, pues a mí Chevy Chase tampoco es que me haya gustado jamás en la vida. Alguna cosa puede haberme hecho gracia, pero de normal es algo que no me hace gracia este tipo. No, a mí tampoco. Yo creo que como miembro del Saturday Night Live todavía tenía, no sé, algún sketch que hacía un poco de gracia, pero las películas que ha hecho, estas de la familia que se va de vacaciones, o estas de Fletch, o yo creo que la mejor que hizo fue aquella del Hombre Invisible, precisamente por eso, porque se le veía poco. un tipo que tenga demasiada gracia para mí. No, la verdad es que no. Bueno, pues hablando de... Bueno, es que yo tengo que decir los títulos de las películas que hizo con Chevy Chase, porque es que, mira. Ese poli es un panoli. Toma ya. Fletch revive, bueno. Los pacientes de un psiquiatra en apuros. Fletch el camaleón. Por lo que veo, tuvo franquicia y todo, sí, señor. Sí. Y bueno, la verdad es que el resto, pues ya son hasta sosos los títulos. Pero bueno. Este es el director de esta película, que yo creo que fue un único hit que tuvo en su vida, porque sí que se popularizó muchísimo en su época. Todo el mundo la había visto. le gustaría más o menos, pero se han quedado frases para la historia como qué el cuchillo. Por favor. Ese tipo de cosas, pues sí, sí, se quedaron en el recuerdo. Y además es que también, pues recientemente, yo creo que es anterior, vimos el golpe a la pequeña China, si no recuerdo mal fue anterior. Y vamos, tiene similitudes absolutas. Es que yo creo que yo me quiere sonar que la película esta se le ofreció al principio a Carpenter, y Carpenter pues yo no sé si ya tenía ni idea, la idea de hacer el golpe a la pequeña China, y esto le resultó demasiado similar, o se inspiró, digamos, en esta mezcla de comedia y thriller sobrenatural para hacer su propia película. Pero son casi, a ver, esta película es del mismo año. Malo, casualidad. No, típico espionaje industrial de estudios. Sí. Totalmente. Sí. Se nota. Yo te digo que yo me quedo con la de golpe en la pequeña China. Después, cuando hablemos de la película, ya lo comentaremos, que yo creo que aquí es que esa mezcla de comedia, y no una comedia cualquiera, sino una comedia de Eddie Murphy, uh-huh, con esos elementos sobrenaturales y casi de terror en la última tercio de la película, es complicado y tienes que saberlo llevar bastante bien. Uh-huh. Y yo creo que aquí a veces el tal Michael Ritchie patina, uh-huh, en algunas partes de la película. Yo, es más, si no llega a ser por Eddie Murphy, creo que esta película hubiera patinado más. Y pese a, o gracias a Eddie Murphy, esta película es diferente. Si no, hubiera sido más similar todavía, porque Eddie Murphy en esta película es muy, muy Eddie Murphy. Creo que tiene mucho de su improvisación, creo que tiene caras y tics que te recuerdan a él, y te centras más en su personaje casi que... Bueno, y es como introducir a Eddie Murphy dentro de un mundo loco y cómo se comportaría, ¿no? Ese es al final el enfoque que hace que eso... lo diferencien más de golpe en la pequeña China, yo creo. Sí, si hubiese sido una película diferente con otro actor, igual es que la película también, yo tengo entendido de que inicialmente no se pensó en Eddie para el papel protagonista, sino que se bajaron otros nombres, incluso a lo mejor el de Mel Gibson, para ser del protagonista de la peli. Uh-huh. Igual cuando ya se subió a bordo Eddie Murphy, pues ahí, claro, se tuvieron que insertar, digamos, se tuvo que modificar el guión para adecuarlo más a las características y a las cualidades de Eddie Murphy. Hay una película ya de las últimas que hizo Schwarzenegger, yo no sé si tú recuerdas, una se llama El Sexto Día, sí, sí, que es una historia de clones. Uh-huh. Yo veo esa película y digo, esta película tiene un argumento, y yo creo que se anticipó a toda esa historia, porque es de finales de los 90. Totalmente. Se anticipó a toda esa historia de los clones que ya más adelante se desarrollan en otro tipo de film, y es una película que cuenta con Robert Duvall, con un reparto bastante interesante, y un argumento y un guión que tiene su gracia. La cuestión es que, claro, cuando metes a Arnold allí, pues Arnold tiene que meter sus típicos chascarrillos y sus escenas típicas de Arnold Schwarzenegger, y él con su clon hablando y soltando chistes, y entonces por ahí la película pierde. Igual aquí, con otro actor diferente, y optando más por el cine sobrenatural o por el terror, más que por la comedia, hubiera dado a lo mejor una película a lo mejor más equilibrada. Pero sí estoy de acuerdo que aquí lo mejor la película es Eddie Murphy, que eso de quiero el cuchillo, dice... Solo el elegido conseguirá el cuchillo, tal. Y si solo un hombre con el, solo un hombre de alma pura conseguirá el cuchillo, y solo un hombre con el culo estrecho bajará por este pasillo. Es que tiene unos golpes, las caras, las muecas que el tipo hace. Y yo también quiero romper una lanza a favor del doblaje, del actor de doblaje que le pone la voz a Eddie Murphy, que es tremendo ese tipo. Bueno, pues como sabemos, Eddie Murphy es el protagonista indiscutible. Realmente el resto de personajes sobran, menos Charles Dance. Ahí estamos. Charles Dance, sí, chicos y chicas. ¿Qué recordáis a esta película con añoranza? Charles Dance salía en El Chico de Héroe. No es que solo saliera, sino que era el villano de la función. Y desde este preciso instante, y casi antes, lo hemos visto en otras películas de villano. ¡Qué presencia, ¡Qué presencia! Sí, sí. Yo creo que algo también típico de las películas de esta época era esa expresión del el mal es elegante y el mal es hermoso. Entonces siempre en este tipo de películas siempre se planteaba eso, más que siempre un villano así como muy refinado y muy con esa presencia mefistofélica, que aquí este hombre, vamos, ideal. Yo es donde la descubrí. Vamos, no, nunca antes la había visto. Pues estamos hablando del 86, yo tendría 7 añitos. Sí. Como para descubrirlo antes. Pero yo creo que aquí es cuando más o menos se popularizó, yo creo, ¿eh? Yo creo. Es mi sí, porque estoy mirando cosas anteriores y todo son TV series, TV movies y todo esto en Reino Unido, la mayoría. Yo lo tenía un poco olvidado. Yo sí, donde primero lo identifiqué fue una película posterior que fue en Alien 3, que uh-huh. la aparecía por allí, pero sí, es uh-huh. verdad que después cuando lo ves, pues te lo ves y contra. Está, sale aquí este actor y lo hace muy bien. Y la interacción que tiene, las secuencias que comparte con Eddie Murphy, es que ese contrapunto de uno y otro, tanto físico como de forma de interpretar, es que está genial. Yo realmente es que, aparte de Alien 3, que fue cuando volvió a nuestros ojos, porque sí. la verdad, todo lo que vino desde El Chico de Oro, del 86, hasta Alien 3 en el 91, que son 5 años, no es mucho tampoco, pero yo la verdad es que no conozco nada de lo que ha hecho. Volvió a hacer TV series, TV movies, incluso un Golden Eye, que yo confundía con la película de 007, y digo, en el 89 GoldenEye no creo que fuera. Y no le recuerdo tampoco en esa película. Pero bueno, y luego, después de Alien 3, en El Último Gran Héroe, que volvió a resurgir como villano, y también hizo, aunque menos que en esta, yo creo, un papel de... Sí, luce menos que en esta película, pero también se le recuerda bastante. Y luego pues ya ha tenido varias cosillas más que le hemos ido pues disfrutando en varios aspectos, aunque nunca ha sido tan popular como lo ha sido ahora, haciendo el papel, es Tywin Lannister, ¿no? Sí, bueno, el padre de los Lannister, que muere en el retrete. El spoiler más gordo que voy a soltar hoy va a ser este. Tywin Lannister, sí, exactamente. Y bueno, pues la verdad es que en esta serie yo creo que es donde más se ha acercado, y aunque parezca mentira, en una película de humor, a su personaje del Chico de Oro. En esa actitud altiva, en esa actitud, como dices tú, elegante, villana, pero a la vez demoníaca, ¿no? Creo que, sí. que sabe utilizar muy bien ese tipo de gestos y ese típico de expresiones minimalistas, donde un solo detalle es capaz de crearte una historia de un actor, o sea, de un personaje, ¿no? Sí, cuando le da... Cuando Eddie Murphy le da el beso ahí en la aduana del aeropuerto, es que solo es un abrir de ojos, pero es que te parte de risa. Sí, pero también cuando está el Chico de Oro manipulando la lata de Pepsi o Coca-Cola, ya no sé, fíjate. Sí, de Pepsi. De Pepsi, ¿verdad? Que es absolutamente un anuncio de Pepsi. Llega Charles Dance, y ese pisotón solo lo puede dar Charles Dance, porque le hacen un contrapicado imponente. Bueno, ya habiendo hablado de los actores más conocidos, tenemos a Victor Wong, también conocido en Golpe en la Pequeña China. James Hong, también conocido en Golpe en la Pequeña China. Es que no sé, yo creo que aquí fue el momento en el que todos estos actores secundarios muy conocidos estarían trabajando todo el día, pero todo el día. Sí, un poco lo que es el menosprecio del cine de Hollywood a las minorías orientales, que daba lo mismo para ser de chino, de japonés, de nepalí, que el tener los ojos rasgados, ese, ya estaba. No sé, la mayoría eran californianos. Sí. Chino, bueno, de ascendencia china, pero californianos. Incluso sale Peter Kwong también, que es uno de los tres tormentas, iba a decir tormentos. De golpe de la china. Bueno, el principal tormenta, si no recuerdo mal. Que hace de Raiden, como quien dice. Bueno, pues viendo un poquito el reparto, viendo un poquito el director, la verdad es que, bueno, pues la banda sonora es muy de la época. El compositor Michael Colombier no es... Y Dennis Feldman, pues tampoco es como guionista alguien que yo conozca demasiado. En cambio, el director de fotografía sí que lo he visto. Me suena, no soy un experto en fotografía, pero Donald Thorin, Escudo de Roble, me suena bastante. Sí. Bueno, vamos a contar la sinopsis un poco por encima. Vamos a ir directamente, voy a leer la sinopsis directamente de Filmaffinity. No me voy a cortar un pelo. Y tal cual, Chandler Yarrell es un detective especializado en buscar niños perdidos. Se le encomienda la misión de encontrar y proteger al Chico de Oro, un niño budista que posee poderes especiales. Según sus tutores, el chico ha sido secuestrado por un maligno hechicero. Aunque Yarrell es bastante escéptico respecto a la magia y a los poderes sobrenaturales, a medida que avanza en el caso, encuentra pruebas suficientes para empezar a tener serias dudas. Si leemos esta sinopsis y la de Golpe la pequeña China, prácticamente es lo mismo. Sí. Realmente, Golpe la pequeña China, cambiamos el carácter de Eddie Murphy por el carácter de Carl Russell y son dos películas clónicas. Bueno, vamos a ir con detalles ochenteros primero. Me gusta que saquemos ese tipo de detalles. ¿Qué vamos a ver nada más empezar esta película? Planos cortos de cómo son Los Ángeles. Nos venden Los Ángeles, nos venden... creo que en un minuto salen 6 banderas de Estados Unidos. Sí. 2 veces el cartel de Hollywood, un Burger King, una chica en patines, los precios de la gasolina, el cartel de Marlboro, los típicos donuts gigantes encima de los edificios, pero todo esto aderezado con muecas y chistes de Eddie Murphy, que va repartiendo papeles, bueno, va pegando carteles de las chicas, de las chicas desaparecidas, pero hay un momento en el kiosco que me encanta, no sé si lo recuerdas. Ahora no, ¿qué fue lo que pasó en el kiosco? Chicos, sí, que se pone detrás de uno que está mirando una revista porno, era, ¿no? Sí, culos ardientes, que en inglés además es chunky asses, sí. Y la portada es un cuerpo orondo tremendo, sí. Y además le mira, pero este tío está enfermo. Sí. Las típicas miradas de Eddie Murphy, además, que es que es poco expresivo el tío. Y bueno, ese tipo de cosas ochenteras que de verdad nos crean una nostalgia excepcional. Es como si hubiéramos vivido en Estados Unidos sin haberlo pisado antes de los 18, ¿sabes? Y eso dice mucho de una película de aquella época, ¿no? A día de hoy no sé si se plasma también una cultura, una ciudad y unas cosas así sin tanto prejuicio, porque claro, ahora a día de hoy se critica todo, por lo tanto es más complicado que se hagan este tipo de cosas. Ya no queda, ya esa forma de rodar que se tenía en aquella época, todo eso ya ha cambiado mucho y ahora este tipo de películas tendrían otros matices y otro aspecto. Uh-huh. A mí, yo lo comentamos el otro día en el grupo, que los 80 fueron de Eddie Murphy, es que ese tío, yo era fan, ¿no? Pero lo siguiente, yo, película de Eddie Murphy que salía, ahí iba yo detrás a alquilarla en el videoclub, a ir al cine a verla, y me reía muchísimo, lo que... Sí, te digo que yo de todas las de él, esta es la que te digo que se recuerda, sobre todo la secuencia, todo lo que es el viaje al Tíbet, que creo que tiene los mejores gags de toda la película. ¡Hola, Bolívar! ¡Hola, Bolívar! todo ese rollo de tal, y excepto las secuencias de la aduana. La gallina. La interacción de él con el anciano nepalí, todo eso es que te partes de risa. Pero después ya esa parte final, que yo creo que ahí se les va un poco la mano con el tema del terror, no termina aquello de cuadrar demasiado bien. No. Sobre todo comparado con películas muchísimo más redondas como El Príncipe de Zamunda, o El Tripillo hasta el Juego, o la saga de Super Detective en Hollywood, que ahí sí eran ya, yo creo que productos más hechos traje a medida para Eddie Murphy, cuando en cambio esto, como te decía antes, yo creo que es algo donde a él se le trata de encajar, a veces queda muy muy muy bien y otras veces pues no termina de cuadrar igual de bien. La gente estará alucinando en el formato que estamos tratando esta película. Vamos a ver, esta película sería muy muy muy muy muy muy destrozable, no lo negamos. Pero no hemos venido ya a esto. Esta es una película de esta época, como las que no se hacen hoy en día. Y como digo, sería muy fácil de destrozar argumentalmente y no hace falta. No hace falta analizarla porque no te pide a ello. El otro día en El Secreto de la Pirámide tampoco fue un superanálisis destructivo y constructivo, simplemente se analizaron cierto de cosas que gustaron o no gustaron, que hoy haremos menos eso, también por tiempo, que no hace falta dedicarle tanto, pero sí decir una cosa muy importante para mí. A día de hoy, nos sobran actores buenos y nos faltan héroes de acción. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero es que esos héroes que hacían que hubiera, no sé cómo decirlo, esos héroes que sabíamos que una vez al año nos iban a llevar al cine y nos iban a sacar de la rutina, ¿no? Sí. Entonces, pues eso yo creo que es algo que nos falta hoy en día, tenemos ese tipo de carencia. Pero claro, como a día de hoy todo tiene que tener más calidad porque nos hemos vuelto más exquisitos, sí. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que sea de menor calidad es destruido por el haterismo. Eso que es tan de moda y tan popularizado y que incluso una persona que como yo mismo no lo quiera ni lo abrace, pues a veces le pasa factura. ¿Qué vamos a hacer? Es ley de vida, todo nos afecta y creo que esto ha afectado a la industria del cine y ha afectado a querer intentar tener más presuntuosidad o intentar ser más de lo que deberían de pretender, y es que hasta las películas de acción a día de hoy quieren trascender más de lo que debieran. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las personas que no se acercan a este tipo de productos o al cine en general sin esa idea de contextualizar la película en su época y en esa forma de rodar, yo creo que se equivocan y por ahí se pierden muchas películas que serían muy disfrutables. Y para mí el peor error de una película es intentar ser pretenciosa, intentar ser más de lo que es. Este tipo de películas son películas sencillas, conscientes de lo que buscan, y muchas veces les saldrá mejor o peor, pero siempre te garantizan pasar un rato agradable. Entonces, yo sí siempre, cada vez que yo aparezco por aquí por la guarida, siempre recomiendo lo mismo, es decir, las cosas hay que saberse acercar a ellas e intentarla verla sin prejuicio, intentar disfrutar de la experiencia. Eso no significa que yo me trague todo lo que me echen y que yo no tenga espíritu crítico, sino que yo veo una película para pasar un buen rato, no para estar amargado, ni estar con un lápiz y un papel apuntando los mil y un fallos que puede tener la película, porque yo no creo que eso sea para lo que sirve el cine. Exactamente. Y vamos a volver al Chico de Oro, vamos a volver porque, bueno, se puede tratar una crítica social de igual manera que se trata aquí nada más empezar la película. Ya vemos que, como hemos dicho, empieza realmente en el Tíbet, empieza con el secuestro de este niño, que le están haciendo, pues parece como una especie de ritual, pero no lo es, realmente es rodearle de felicidad porque es lo que hace que el Chico de Oro tenga más poder, por lo tanto le hacen obras con marionetas. El chico tampoco es que sea muy expresivo, pero debe llevar la felicidad por dentro, eso parece, no sé. Luego con gorra americana al final de la película parece más feliz, qué curioso. ¿Sabes que es una niña? Pues mira, no lo sabía. Es una niña. A tomar, me acabas de reventar la infancia. El Chico de Oro era una niña, coyentes, coño. La Chica de Oro. Aparece, te das cuenta que aparece en los títulos de crédito, aparecen las como iniciales, J.L. Reid. Sí. No, perdón. Sí, no, sí, sí, exactamente. Sí, sí. J.L. Reid. Y se ponen las iniciales por eso, para un poco ocultar la... Vale, pero solo el nombre. Hizo esta película, se llama Jasmine Reid. Sí, sí, se ve que solamente ha hecho, es la única cosa que ha hecho en su vida en cine. Y ni siquiera tiene imagen ni en IMDb, para que os hagáis una idea. ¿Hasta dónde oculta? No, yo me imagino que hasta este punto ocultaron que era una chica. Ah, verdad, claro. Seguramente. Pues bueno, estábamos ya, como hemos dicho, después de todas estas pequeñas secuencias de cómo era Los Ángeles en los 80, que debería ser más loco y más extravagante que incluso ahora. Y directamente nos vamos a un programa de televisión, el típico programa de estos mañaneros, como los que puede haber aquí, ¿no? Para expresar lo que sería la vida de las personas cotidianas, ¿no? Sí, sí, un matinal. Sí, un matinal de toda la vida. Y el presentador, que es gracioso, es que es una crítica absoluta, porque el presentador inicia el programa diciendo que él lo que quiere es acercarse a las personas y no ser el protagonista, y en ningún momento le deja hablar a Eddie Murphy. Y en cambio Eddie Murphy al final ya se cabrea, coge el micro y dice... esta es la chica, llamar a este número de teléfono, por favor, esto es importante, y ahora quédate aquí, me piro del programa, que te den por culo. Tío, cuando se veía la cara y dice, oye tío, enfócame y te parto la cara. Eso. Y Y se enfoca tal, y tío, ahí se ve como que él tiene esa preocupación por la comunidad y por ahí. Es su trabajo de cazar recompensas. Uh-huh. Pero en el fondo él se le ve muy, muy implicado en la labor que el tipo realiza. Uh-huh. Y bueno, y el aspecto de Eddie Murphy en esta película, la chaqueta de cuero y el sombrerito que le pone, es que vamos. El sombrerito de cuero tiene su mirada, que además hay una vacilada durante la película. No sé quién es exactamente el que se lo dice, me encanta tu sombrero. Ahí se queda todo. Yo creo que es directamente un absoluto cachondeo hacia ello, ¿no? Vemos la primera presentación importante de la película, que no es que esta chica es un alarde de actuación, pero sí que me ha parecido siempre una chica de portada, ¿no? Como quien diría, no tiene ninguna expresividad, me parece una belleza con patas, sin más. Sí, que sí, sí. Kinang, que será también californiana, estoy casi seguro. aunque parezca oriental, porque se llama Charlotte Lewis, ni más ni menos. Pues no, es inglesa incluso. De oriental. Es una mezcla racial. Sí. Del latino con iraquí. Uh-huh. Que de ahí salen, de ahí siempre todas las mezclas, siempre mestizadas, siempre aparecen este tipo de villas. Era china y punto. En aquella época era china. Sí. Y bueno, en esta presentación ya vemos los primeros chistacos de Eddie Murphy. Bueno, él empieza muy receptivo, ¿no? Pero sobre todo por cómo es la mujer. Voluptuosa, tiene unos buenos pechos, una mirada bonita, etc. Y es lo primero que le hace un fichaje tremendo, porque se le ve a Eddie Murphy, yo creo que le molaba de verdad. No es que hubiera aquí química, pero decía, esta tía en la cama tenía que ser la leche, y se le ven los ojos. Y nada, directamente le cuenta la historia del Chico de Oro, sin preámbulos. Esta persona piensa que la magia es algo habitual, que la fantasía es algo habitual y que todo el mundo debería creer en ella, cosa ilógica, ¿no? Estos son los guiones de los 80. Y bueno, Eddie Murphy intenta actuar como una persona normal. Sí, casi, porque el momento porro. cuéntalo, sí, por favor. Yo me dejo cortar la mano, que eso fue improvisación de Eddie Murphy cuando él agarra el pergamino aquel y dice, bueno, esto parece que es un porro, yo creo que te has fumado, tenías dos, ya te has fumado uno, y ten cuidado con esto porque te pueden pegar un tiro y te lo pueden robar. O cuando le dice ella, el tipo dice, no, a mí la verdad que me preocupan mucho los niños y tal, no sé cuánto, y el chaval le dice, oye, Chandler, vuelve a jugar, ¡calla! Y para seguir hablando con la chica, esa parte de verdad que es muy divertida. Es que exactamente, después de haber visto como en el programa es súper comprometido, pero cuando hay una mujer tan buena de por medio, ese calla, el que les deja todos quietos, me encanta. Tremendo. Bueno, pues presentaciones aparte. Es una secuencia llena de muecas y chistes de Murphy, y bueno, pues pasa del encargo, porque el encargo es intentar buscar al Chico de Oro desde ya, porque lo ha visto en la tele. Y él está involucrado en la investigación que hemos hablado al principio, que casualmente se va a involucrar en la situación de esta chica. Entonces no va a haber más remedio que seguir sus pasos, seguir su historia, seguir todo, ¿no? Entonces, como he dicho, no vamos a analizar la película entera, dando las bases de cómo prosigue la película. El guión es súper sencillo, tiene fallos absolutos que no nos importan, pero hay cosas, detalles muy divertidos. Me gustan, bueno, aparte de divertidos, tiene cosas además interesantes, ¿no? Como la papilla con sangre para bueno, como el Chico de Oro, para aumentar su poder, tiene que ser feliz. La única manera de destruirlo, porque es inmortal, es con la maldad, interiorizando la maldad. La exterior le debilita, pero la única que le podría afectar de verdad es la interior. Sí, entonces, yo creo que se habla de términos como contaminarlo. Sí, eso es, exactamente. Sí, sí. Y lo que pierda esa pureza que él tiene para poderlo matar. Y lo que nos damos cuenta es que todas las personas desaparecidas que ha ido buscando Eddie Murphy y que además han ido encontrando muertas, eran para intentar que este chico de oro tomara sangre de estas personas mancilladas y violadas y hechas de todo para que tenga sangre impura dentro de, en sus venas. Ese son aspectos interesantes. No sé a qué guionista se cruzó por allí y les dijo, oye, meter esto que puede estar interesante, porque yo creo que la película casi no lo merece. Sí, lo que comentábamos antes, que ahí hay una mezcla ahí de que no es propio del... Yo creo que en el cine posterior de Eddie Murphy, no sé, yo tampoco las he visto todas, pero la mayoría no se ha vuelto a tocar, no tenían estos matices tan oscuros que sí tenía El Chico de Oro. Ese detalle que tú comentabas de la papilla, de cuando tú la revuelves con la cuchara aparece esa sangre. Yo creo que son los típicos detalles que siempre se te quedan grabados y que siempre recuerdas cuando se nombra El Chico de Oro. Él como héroe de acción, cuando todas esas secuencias de que él sí se tiene que pelear y todo eso, bueno, él venía también de Límite 48 horas, que ahí la parte del león se la lleva a Nick Nolte, sí, en lo que son todas las escenas de lucha, pero él también tenía que participar de todo eso y no era algo nuevo para él. No, y mal no se defiende, sinceramente no es un alarde, no lo hace falta, porque al final los que alardean son los personajes secundarios que hemos visto, como hemos dicho, en El Golpe de la Pequeña China, o sea, los que de verdad tenían alguna noción de artes marciales, porque lo único que hacen es dar saltos alrededor de sí mismos todo el rato. Sí. Pero bueno, vamos a ir con detalles que más nos gustan de la película. A mí hay momentos... va de menos a más en cuestión de humor, ¿eh? Yo eso lo he notado siempre, porque el primer momento en el que le presentan a esta mujer mística, esta mujer serpiente, y piensa que todo es una performance, y él hace ese papel de me lo creo pero no me lo creo, o sea, hago las típicas preguntas, pero cachondeándome de todo, es que es de vencer la primera vez, es de descojono. De verdad. Y cuando... Sí, siempre como mantiene ese rol escéptico así, que como que, ¿no? ¿Esto de qué va a estar? Pero es hasta excesivo, pero de tan excesivo que es hilarante, es absoluto. Pero no solo eso, sino que hay un momento que ya directamente este tío es muy rápido y quiere subirse a la mujer esta a casa, ¿no? A Kinang. Y cómo lo hace, es que es de cojones. Los espíritus me están diciendo algo. Dicen que subas a mi casa. Sí, pues no sé, ella le dice que no tres veces y el tipo todavía dice, venga, tal, yo seré bueno, tómate una copa conmigo y tal, no sé. Exactamente. Pero ella ahí se mantiene firme, ella que en aquella época tenía 18 años, cuando no los aparenta, parece un poquito mayor, parece más mujer, sí. Pero sí, es verdad que había bastante diferencia de edad con Eddie, pero claro, Eddie no se para ante nada, ya no sé cuántos hijos tiene Eddie Murphy, y es un tipo como que se nota lo que le gusta. Pero sí, a Eddie Murphy se le salían los ojos mirándola, es que se ve toda la película, y luego realmente me encanta cuando le dice... una chica tiene dos oportunidades siempre hay que darle dos oportunidades a decir que no, y dice no por segunda vez, pero es que incluso lo intenta una tercera diciéndole los espíritus se van a enfadar, ¿eh? Sí, está muy bien. Es absoluto, me gusta. Luego, pues, como ya hemos contado, ahí se alternan momentos en los que el chico de oro demuestra su poder, que también es algo que hoy a día de hoy se pierde bastante, ¿no? Las demostraciones de poder de algunos personajes de fantasía. Aquí no se cortan un pelo y, bueno, hacen anuncios de Pepsi mientras tanto. Pero bueno, aunque no sean alardes tecnológicos increíbles como el de la vidriera del secreto de la pirámide, pero sí que quiere intentar ser algo similar. Yo creo que esto sí que es una especie de, no homenaje, pero sí decir, si allí funcionó esto, pues vamos a hacerlo aquí de otra manera con stop motion, porque esto es stop motion, que la verdad, para mí ha respetado muy bien el paso del tiempo esto. Hay otras cosas que no, pero esto sí. Esta escena está muy bien, tiene bastante calidad en stop motion y da el pego mucho, aunque queda tan perfecto el logo de Pepsi que se nota que es un publicidad absolutamente introducida en nuestros cerebros, ¿no? Y qué voy a decir, que es entrañable, es divertido ese momento y que hay que mencionarlo precisamente porque Just Dance es la primera vez que le vemos, como os digo, de una manera tan excitantemente imponente, ¿no? Con ese contrapicado, con ese carácter activo, con ese... Se nota quién manda, vaya, sí. Absolutamente. Sí, y, sí. Sí, dime. No, nada, que esa secuencia de la lata de Pepsi está muy bien, pero bueno, a mí impresiona mucho más creo que era la secuencia posterior, donde que seguro que estabas a punto de comentarla, donde él, digamos, se pone en contacto con, no sé, con el demonio, o conoce muy bien con esa forma. Que vamos, esa verdad que ahí sí, yo no lo recordaba, y revisando la película para el programa, la verdad que me cogió por sorpresa. Y eso pasa mucho por encima, ¿eh? El paso del tiempo es, vamos... Chirrías, pero bueno, son cosas que dejas pasar sin ningún pudor, sin ningún... Vamos, que te da placer incluso verlas porque, bueno, placer, un tipo de placer de caspa, de decir, oh, qué cosas veíamos y cómo nos entusiasmábamos con esta mierda de pequeños. Y bueno, pues la investigación continúa con Eddie Murphy, le lleva hacia una banda de moteros, que son los que utiliza este Charles Dance para conseguir mujeres, o sangre de estas mujeres. Y me encanta ese momento en el que, pues persiguiendo a los moteros, se salta al patio de la casa de una típica familia mexicana, se quedan todos flipando de, claro, un negro por allí, en Los Ángeles, con una pistola en la mano. Con una pistola en la mano, y ¿qué es lo que dice Dave por favor? Dice, no, yo no veo nada, solo quiero unas pataditas, tal, dame las pataditas. ¡Se está quemando! ¡La hamburguesa! ¡Como, dale la vuelta! Y se manda a jugar. O sea, además se lo dice como en Super Detective en Hollywood, como cuando ordenan Super Detective en Hollywood a los maleantes tirarse al suelo, ¿no? Le dice, ¡se está quemando! Dale la vuelta, apuntando con la pistola a la barbacoa. Es genial. Y luego continúa, no, solo venía por una patatita. Y se va comiendo la patatita. Esto es una improvisación, seguro, de Eddie Murphy. Sí, sí. Ahí sí se nota como que ellos... necesitan insertar estos gags de Eddie, uh-huh, para que la gente no se olvide que es una película de Eddie Murphy y que tiene que tener estos toques de comedia. Uh-huh. Es una pena este actor, como ha ido a menos, como en los 90 pensó más, porque a Eddie Murphy lo apodan en Estados Unidos, en Hollywood, Mr. Money, porque es un tipo bastante avaricioso, entonces de ahí todas esas películas 90, El Profesor Chiflado, todas estas que él hace, que él interpreta a 80.000 papeles en la misma película, yo creo que pues dice, pues aquí el sueldo de los otros actores me lo llevo todo yo, porque como yo los interpreto a todos, pues así gano más pasta. Y como su carrera ha ido tendiendo cada vez a menos. Ahora ha hecho esta última película que ha hecho, no la he visto, pero creo que es un papel más dramático. Yo creo que ahí busca un poco volver a coger la forma y a ver si puede tener películas de más calidad. No pasan los años por él, 55 años, pero lo veis, joder, tío. Está igual, ¿sabes? Ni una arruga se le ve. Hombre, ya veremos Triplets, que eso me da más miedo todavía, que es la segunda parte de Los Gemelos Golpean Dos Veces. Amigo. Que eso sí que da pavor. Bueno, pues hay un momento que a todos nos acordamos de él, evidentemente. Este y otro momento de la actriz Charlotte Lewis, que son el momento camisa mojada en la pelea con los moteros, ¿verdad? Es excitante, es erótico. Los 80, mágicos para chicos salidorros como nosotros. Y bueno, hay otro momento que es la ensoñación, cuando tiene esa medio pesadilla que le induce el personaje de Charles Dance cuando vuelve a conectar con el demonio para amplificar su fuerza y que tenga esa pesadilla con él, ¿no? Y que él sea el salvador de ella y que... Joder, es que está vestida con cuatro trapos y es excitante, ¿no? Me encanta. Ella fue portada a Playboy y, bueno, yo creo que los encantos son evidentes. Es que incluso los villanos en el sueño, hay uno, el que suele utilizar las cadenas para... Sí. Está tocando el acordeón como en plan de forma romántica, mientras ella está vestida de dominatriz y le está chupando la mano y... Sí, sí, sí. Es todo tan surrealista. Hay un momento que incluso está tan excitado Eddie Murphy que no puede evitar mirar a cámara con una sonrisa de oreja a oreja de lo cachondo que le está poniendo la chica. Porque además es que mira a cámara y se oyen los aplausos del público como si estuvieran en un late night de estos típicos. Es un momento hilarante, es uno de esos, ¿no? Y bueno, yo quiero que tú menciones ahora tus momentos más hilarantes, pues ya nos queda poquito para hablar de esta película. Cuéntanos aquí, hacia el final de la película, los momentos más hilarantes están aquí, como hemos dicho, en el Tíbet. Desarrollate, quiero que desahógate. Vale, como decía, toda esa parte donde ella le convence a él para viajar al Tíbet, ella al final se acuesta con él y él lo de, dice, no, tenemos que salvar al chico de oro y tal. Y dice, bueno, lo podemos hacer más tarde. Y dice, mira, hay una cama, ahí está. Y se lanza sobre la cama. Entonces, yo esa parte me río mucho. Después, cuando viaja al Tíbet, cuando le roban los $100, cuando el tipo anda por ahí por el Tíbet con la barca y te vas a encontrar y me devolverás mis $100. Por ahí anda un viejo desnudo con mi dinero y te voy a encontrar. Toda esa parte está muy bien. Cuando llega al templo, cuando tienen que hacer toda esa prueba del cuchillo, esa frase mítica de quiero el cuchillo, por favor. Eso te parte. Y cuando se encuentra por primera vez con Exen y se está sacando, bueno, Exen porque es el mismo personaje de golpe en la pequeña China, aquí ni siquiera sé cómo, The Old Man le llaman directamente, no tiene nombre. Se saca un moco, se lo guarda y dice el tío guarro. Porque usted se le ve que es un hombre muy sabio y muy sucio también. A ver si se le va a congelar eso y se va a cortar. Porque, ¿cómo le puedo decir yo a una chica de su país que a mí me gusta mucho? Quiero tener una relación con ella. Toda esa parte te parte. Después, ya lo del avión, la forma del intentar colar el cuchillo. Engaña a uno allí diciendo somos de ¿cómo era? de objetos robados, somos nosotros, estamos aquí, claro, gracias al gran pueblo de Nepal y a sus fuerzas de seguridad, porque usted es muy brillante, se le ve en la cara y tiene una mirada brillante, y gracias a todo el mundo, gracias, un aplauso. Y entonces ya te partí. Y después ya cuando llega a Los Ángeles y le está esperando allí Charles Dance, todo ese diálogo con él dice, porque usted no sabe mi poder, porque yo podría destruirle con solo ser así. Dice, bueno, pues si me detiene la policía, ese cuchillo será retenido y no sé cuál. Dice, vamos a hacer un trato, yo le doy el cuchillo y usted me da al niño, y así no hará falta que nadie sea destruido con solo ser así. Eso es uno de los puntos que después de tantos años, habiéndola visto ayer mismo, casi despierto a medio vecindario. Y eso que yo no soy de reírme jamás con Eddie Murphy, me hace gracia, pero no me río, pero ese momento me destroza. Está tan bien, ¿cómo decirlo?, integrado, como no te lo esperas, es tan como improvisado que no te lo esperas con todo, tan solo, etcétera. Sí. Es que le ves, el tipo lleva muy bien el papel, porque yo creo que el personaje de Eddie Murphy, de Chandler Jarrell, es un tipo de la calle, un tipo con recursos, un buscavidas, un tipo ahí que se ha tenido que ver en mil y unas y que tiene siempre esa chispa de salir adelante. Un personaje que él ha repetido en varias de sus películas. Y yo creo que en el fondo el propio Eddie Murphy es algo así. Yo recomiendo a los oyentes que busquen en YouTube, hay una... un vídeo de una sesión de stand-up comedy de yo creo que sería por esa época, de Eddie Murphy, que está subtitulado al español, y es un vendaval que te pasa por encima de gags, que es increíble. Toda esa parte está muy bien. Después ya como que cambia mucho el tono cuando le disparan, cuando le cae casi a aparecer esta... que yo creo que ahí también se ve cierta... ¿cómo se dice? Tener un poco de darse cuenta de que en el fondo es una comedia y no hacerla demasiado dura, y entonces no se mata al personaje de Charles Lewis, sino que bueno, se le pone ahí en animación suspendida, no se sabe muy bien qué, y toda esa secuencia de final de combate entre Eddie Murphy y Charles Dance, ya metamorfoseado en no sabría cómo explicar, un dragón o un murciélago del infierno, una gárgola o algo así, para el estilo. Pero bueno, antes de, ya estamos llegando al final, pero antes de eso no quiero olvidarme de la escena de los troncos, que no sería una escena tan tantísimamente recordada si no lo hubiera hecho Eddie Murphy, porque ya no es que le pongan en aprietos, ya no es que sea aventurera, sino es que es ese tipo de aventura absurda de llegar al punto A hasta el punto B para coger el cuchillo, que, bueno, se le cae un montón de agua y de ahí no pasa nada, casi casi. Sí, sí, sí. que lo que más gracia me hace es cuando está hablando con el hombre viejo, con Exen, que habla a través de la nada, o sea, mira hacia el cielo y dice: me estás vacilando, esto no me dijiste que pasaría, te estás inventando las normas por el camino. Sí, sí. Yo ya sé que aquí esto es, parece que no hay suelo, pero sí lo hay. Escucha, y tira la moneda y dice, la cara que pone esperando que se escuche el tintineo de la moneda caer y no lo escucha. Dice, bueno, tal. Sí, es... Y eso sí, pero eso sí, lo del tema ese de que él se tenga que beber el agua para que se vaya el fuego, yo la verdad que no sé qué explicación puede tener. Pero... No, pero sí que es una sorpresa y a mí me parece otra, no una genialidad, pero sí algo que no te esperas en una película así, a eso me refiero, ¿no? Nada, evidentemente el chico de oro salvado, el cuchillo acaba atravesando el cuerpo de Charles Dance, bueno, el cuerpo, ¿no? La transformación esta abominable de Charles Dance, el personaje de demoníaco. Y la primera vez que vemos sonreír al chico de oro es cuando, pues, cuando ya se convierte en un ciudadano americano. Bueno, vamos a dar nuestras valoraciones finales, vamos a dejarnos llevar absolutamente. Si quieres, aquí sí que te voy a dejar que des alguna cosa negativa de la película, si crees que es necesario, si no, pues bueno, haz lo que te dé la gana. Yo, como te decía, yo creo que la película es que es muy complicado. A mí no se me ocurre ahora mismo, salvo la que tú comentas de Golpe de la Pequeña China, una película que pueda conseguir ese equilibrio entre el thriller sobrenatural o el con un corte más terrorífico y la comedia. Es bastante complicado. Y aquí, pues eso, a ratos sí, a ratos no. Yo creo que es como que estás demasiado, no hay demasiado mezcla, sino que hay como segmentos. Es decir, pues ese segmento del Tíbet es más comedia, la parte del final es más terror y a veces, no, como decía, no se consigue esa mezcla más homogénea que yo creo que debe buscar una película. Aún así, solo por Eddie Murphy, solo por esos diálogos que él, yo creo que muchas veces improvisa y la química y toda la secuencia con Charles Dance, yo creo que merece ver la película. No estaría, a lo mejor, en mi top 3 de cine de Eddie Murphy. Yo me quedo antes con El Príncipe de Zamunda o con la primera y segunda parte de Super Detective Hollywood, pero... Es una película que la hemos visto todos y que yo creo que cualquier persona que haya vivido en los 80 la podrá disfrutar. Para un espectador actual, para un chaval que no la haya conocido, bueno, tengo dudas si a lo mejor sin el peso de la nostalgia igual la película pues no termina de encantarle, pero bueno, un rato divertido seguro que se pase. Dave, eres como los hobbits, nunca dejarás de sorprenderme. ¿Tienes un top para Eddie Murphy? O sea, por supuesto, yo tengo top para casi todo. La hostia. A ver, estaría en mi top de algunas de las películas de Eddie Murphy. Sí, no te digo que no, pero no sé. No, nunca me he generado un top de Eddie Murphy porque no nunca lo he contemplado. Hombre, El Príncipe de Zamunda, mejor película de Eddie Murphy con diferencia. Y después ya, yo creo que Super Detective en Hollywood, la primera, es película más redonda. Ahí sí tengo dudas si en el puesto número 3. A mí la de Trepillos Anda al Juego me gusta mucho, no tiene tanto protagonismo, no lo que sería una Eddie Murphy movie, ¿sabes? Donde a él se le da más cancha, pero también está bastante bien. Y ahí tengo dudas sobre si en el puesto 3 o 4 pondría yo el Chico de Oro. Encima tiene dudas el tío, es que... Hombre, claro, yo todas estas cosas yo las reflexiono en momentos así de soledad. En el váter, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a dar también mi valoración final. Mi valoración final es que para retomar esta película o para ver por primera vez yo creo que a día de hoy es imposible de ver. Es prácticamente imposible de ver. Tienes que tener la mente absolutamente resquebrajada. O sea, coges una sierra, una motosierra, como la de Ash, por ejemplo. Te abres el cerebro y lo sacas, lo dejas ahí al lado, en un vaso de Formol, y te ves la película. Si no, no, a día de hoy no puedes verla por primera vez. Pero si la has visto de chaval, yo no creo que sea una de esas películas que te decepcionen. No decepciona, sigue siendo la misma, no la misma película que viste de chaval, pero se asemeja mucho. Y bueno, todos los detrimentos que se pueden decir de ella no son necesarios. Yo creo que ya has dicho suficiente, que es verdad que no es homogénea. Pero has dicho algo que me ha gustado mucho. Sí, es verdad que no sé si Charles Dance tuvo que aguantar a Eddie Murphy o es que de verdad le hacía gracia a Eddie Murphy, porque sí que se nota algo de química entre ellos dos, pese a tener papeles tan dispares. O sea, se compenetraban, ¿no? Sí que es verdad que cada uno va por su lado. O sea, parece que no se están hablando a ellos mismos, no tienen una conversación homogénea, pero en los ojos de cada uno de ellos se ve que hay una conexión, y creo que Charles Dance más de una vez se tiene que aguantar una carcajada. Yo seguro que eso lo del beso igual fue improvisado también, el tipo se diría, pues esto qué, pero bueno, esto qué. Claro, eso es que son tan diferentes que, a todos los niveles que por eso tiene tanta química, por eso funciona tanto. Pues nada, chicos, yo creo que esto ya es punto final. No esperabais que íbamos a hacer un análisis exhaustivo de 8 horas, como hicimos de Interestelar. Espero que no. Y que os haya dejado satisfechos este momento de diversión, de remember, porque es más otra cosa que... No es más otra... No tiene ninguna otra pretensión que recordaros que esto existe, que está aquí, que es parte de nuestras vidas y dar nuestros puntos más importantes de ella, ¿no? Que el cine es fantasía, que el cine es evasión y que este cine todavía se sigue haciendo hoy en día de otra manera y que es igual de disfrutable, pero de otra manera, y por eso le tenemos esta nostalgia. Chicos, chicas, continuamos. Hasta luego, Dave. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Coger el cuchillo. Deja que lo pida él. A ver, yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo. Por favor. Queridos Fringes, soy Walter Bishop. ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar a Guarida del Sith. O si no, será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una? ¿Qué? No. ¿Por qué lleva eso? Es una vieja costumbre. Sheriff, ¿qué ha pasado? Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundaciones. Ojos grises. ¿Qué te ocurrió? Primero, la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¡Papá! Visto. ¡Papá! Continuamos en la guarida, chicos, continuamos con algo completamente loco, algo que creo que nadie va a hacer dentro del mundo del podcasting, y es tratar una sesión doble de un director novel que, bueno, a cierta parte de nuestros colaboradores ha gustado, una de ellas mucho más que la otra, pero bueno, y es que estamos hablando del director André Ovredal, que muchas veces se dice Overal, pero no, es Ovredal, o como se quiera decir, porque tampoco sé noruego, porque si no estoy equivocado, este director es noruego. Claro, si no es así, que alguien me corrija, alguien con más conocimiento. Vamos a tratar sus dos únicas películas, ya que este director solo tiene dos películas muy alejadas en el tiempo. Y las dos de ellas son Troll Hunter de 2016 y La autopsia de Jane Doe de 2016. Ya veis que se ha tomado su tiempo, 2 años de diferencia, aunque este director ha realizado diversos cortos que yo personalmente no los he visto, y voy a empezar por ahí. ¿Alguien ha visto los otros dos cortos que tiene por ahí? Que uno es Customer Support y la otra es Tunnel. ¿Nadie la ha visto? Yo soy capaz de haberlos visto y no recordarlo. Seguro. Pues no, lo digo por los continuos festivales, pero los estoy mirando y no me suenan de nada. No te suena. Pero, así sin presentarnos ni nada ya. Ese, vamos a tal final. Cual. Bueno. Es verdad, no os he presentado. Pero, tienes toda la razón, Scotty. Tenemos por aquí a Scotty Ternasco, bienvenido. Hola, buenas, majos. Y a Antonio Alcaide. Hola, chicos. Y bueno, que rápido. Me he confundido, no tiene solo dos películas, tiene tres. Lo que pasa es que una la desconocía por completo, Future Murder. Esta no tenía completa... Vale, ya entiendo por qué. No tenía tanto conocimiento con él de esta película, porque no es él solamente el director, sino otro director andaba por aquí, que era Norman L'Esperance, que no tengo ni idea de quién es. Lo conocen en su casa. Y ha hecho más cine que este... Bueno, no, qué coño. Ha hecho más cortos que este André Overal. Pero bueno, vamos a ir con la primera. Vamos a ir con Troll Hunter de 2010, como ya hemos dicho. Que tenemos a Otto Jespersen, Robert Stonehenge, Nudna Erun y... Joder, qué difícil son los nombres noruegos. Vale. Estamos hablando de una historia donde esta película, lo que serían los la gente que odia a los found footage o los mockumentaries o estas películas que son cámara Parkinson completamente, puede que no les guste o puede que sí, porque esto realmente parodia o desmitifica ese tipo de estilo de hacer cine. ¿Por qué? Porque ya directamente sale el típico rótulo al principio diciendo que lo que sería la película se ha encontrado con el metraje que tenemos ahora mismo, inédito, etc, etc, etc. Pero más adelante, durante la película, nos damos cuenta de que parodian todo esto, ¿no? Todo lo que sería el mockumentary, por cómo se graba, por cómo se filma. Hay planos imposibles que en un mockumentary no se podrían hacer, y sobre todo por el tono que lleva la película. La historia va de un equipo de noruegos que está realmente haciendo un documental sobre una conspiración, o bueno, más que por una conspiración, empieza todo sobre un documental de la caza furtiva de osos. Y se involucran, sin querer, en una conspiración acerca de una tapadera que estaban utilizando el gobierno noruego. Pues que hay trolls gigantes en la zona, y por lo tanto esto tiene que ser tapado por los noruegos para realizar sus cierto tipo de cortinas de humo económicas y sociales, ya no solo porque tengan un problema de trolls, que es un problema gordo, sino también, pues eso, el problema religioso, el problema medioambiental, problema eléctrico, ese tipo de cosas que se utilizan para tapar como cortina de humo, y esta cortina de humo son los trolls, aunque se utiliza de manera inversa. Este equipo de estudiantes de cinematografía se involucran en esta cruzada con el cazador de trolls Otto Jespersen, que también es otro personaje a analizar por completo. Y este es el personaje que más destaca durante toda la película, porque lo que serían los chicos que están acompañándole, que son Thomas, Johanna, Kale y Malika, no se les da demasiada importancia. En cambio, este Hans Trollgeren, que ya su apellido es, como quien dice, cazador de trolls, es curioso que tenga ese apellido. Al final, pues es el que nos recuerda a cierto tipo de cosas, porque al principio aparece como un vagabundo, luego ya aparece como un aventurero, ya se ve en la vestimenta, y al final del todo ya podríamos decir que es cuasi un Indiana Jones o un vaquero de estos de trabajo solo, y me voy hacia el horizonte una vez acabado mi labor, ¿no? Buscando el sol y yendo a la puesta del sol. Vamos a ver, conceptos interesantes de la película. Como ya hemos dicho, hay mucha crítica social, sobre todo en Noruega, que evidentemente pues muchas cosas no entenderemos tal y como ellos lo hacen, pero sí que algunas tocan más de cerca. Primero, quiero opiniones globales sobre la película. Esto lo hacemos al final, pero lo prefiero hacer ya, porque como os digo, este es un pequeño espacio para esta película. Ya hemos hablado antiguamente, cuando salió esta película, sobre ella, pero quería traerla ya que tanto éxito se le ha dado a La autopsia de Jane Doe. Y vamos a empezar por Scotty, que yo sé de buena tinta que le parece una basura, pero quiero que me argumente sus motivaciones. O motivaciones de por qué te parece una gran basura esta película. A ver, voy a empezar por decir que a mí no me gustan mucho este tipo de películas. Hay muy pocas que me gusten. Ni La bruja de Blair, ni en fin, muy poquitas. Y me la puse, pues porque dijiste de hablar de ella, pues me la voy a poner. Entonces empecé a ver la película, empecé a ver que era una chorrada. Así por encima, empecé a desconectar y directamente no me acuerdo de la mitad de lo que pasa en la película. Porque realmente no, es verdad, no entré en la película, desconecté, me puse a pensar en otras cosas, me puse a hacer otras cosas mientras la veía. A mí no me ha hecho. Es una parodia, obviamente, de las películas de falso documental o mockumentary, como estás diciendo tú. Sí, se les llama de tantas maneras que al final no sabes ni cómo llamarlas. Fofotas. Es documentary con D o mockumentary con M. Es mockumentary con M, majo. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí. Pensaba que era con D. Bueno, Entonces a mí como es una parodia de eso y primero no me gustan ese tipo de películas mucho y luego no le encuentro mucho la gracia a la parodia, pues es que no, la verdad es que yo no se la recomiendo a nadie, salvo que quedes alguna tarde con unos amigos, a lo mejor hayas comprado alguna cosita de manera ilegal y te dispongas a pegarle fuego y echar unas caladitas y entonces pues a lo mejor sí que tiene mucha gracia, pero a mí no me, sí, en plan serio no me hizo gracia, la verdad. Ya está, esa es mi opinión. Vale, como no recuerdas muy bien el argumento, no te voy a pedir demasiado, Scotty. Vamos a ir. Si el argumento no tiene mucho más de lo que has dicho tú ya, básicamente, ¿no? Esos chavales que se encuentran al cazador de trolls y van con él a la aventura, si es que es poco más que eso. Hombre, sí, podríamos hablar de la religión en el estado en el que se encuentra, sobre todo en Noruega, que le da vergüenza a uno de ellos decir que era religioso cuando el resto son ateos. Es como el nudista que va vestido a la calle, a una playa de nudista, ¿no? Que le acaba teniendo vergüenza porque todo el mundo está en pelotas. Pues aquí, por ejemplo, aquí hay un religioso que omite que es religioso porque como, joder, todos son ateos. Pero porque en Noruega si eres cristiano, pues llega un black metal y te pega fuego. Claro. Ya, pero es eso. Y coño, estamos hablando de un peligro de muerte porque los trolls huelen de lejos la sangre cristiana. Porque luego llega una musulmana y dice, yo soy musulmana. Ah, pues bueno, no pasa nada. Es genial. Venga, Antonio, háblame tú de ella. Bueno, esta película es difícil defenderla fuera de un contexto de lo que se, para mi gusto, de lo que sería verla en un festival de cine. Y lo voy a explicar brevemente. Tú vas a los festivales de cine fantástico y de terror y ves una cantidad de mierda que te sobrepasa. Entonces, en ese punto, encuentras una película como Trollhunter, que es fresca, que es original. Cierto que el Fun Footage a mí tampoco me gusta. De hecho, me cuesta mucho encontrar una película que realmente sea memorable en ese terreno, porque son muy incómodas de ver. Para el cinéfilo tienen un montaje muy caótico que realmente aburre y gasta, ¿no? Pero la diferencia de Trollhunter está primero en las criaturas. A mí las criaturas me parecen una pasada. Sin ningún tipo de vergüenza consigue crear una serie de monstruos que realmente son curiosos, ¿no? Algunos más, evidentemente, pero son curiosos de ver. Ahí está la verdadera atracción de la película. Pero cuando parece que simplemente se podía quedar en eso, también tiene sus detalles. Yo, el hecho de que se tenga que entrar en excrementos de troll, me parece una pasada. O sea, me parece incluso, me traspasa la pantalla la repugnancia que sienten los protagonistas, ¿no? Y el hecho del catolicismo, pues también es un punto curioso, ¿no? Porque de Noruega casi que eres un apestado si vas por esa línea, ¿no? Entonces tiene unos detalles muy, muy divertidos, muy, muy originales, que hacen que la película pues gane entero y, como digo, sobre todo las criaturas, ¿no? Que son muy sorprendentes. Yo es lo que te digo, Scotty, ya sé que quizá no acudes a ver tanta basura, haces bien, ¿no? Pero cuando encuentras una película así, realmente es que tienes que defenderla porque es que está por encima del resto de propuestas. Evidentemente esta película es difícil para un público que no sea objetivamente abierto a el humor de otras culturas. Pasa mucho con el cine coreano, con el cine japonés, sobre todo con el cine asiático, pero ya con el europeo pasa también una pasada. A veces hablamos de la comedia francesa, hay mucha gente que no le hace ni puta gracia y hay gente que sí, y con el humor inglés lo mismo. El humor de cada país es muy complicado. Este tipo de humor es muy, como si dijera, muy, muy, ¿cómo se dice? El que noruego, muy noruego. No, una referencia española diría que es más como el de aquel que dio, ¿cómo era ese comediante? Eugenio. Un humor serio, sin chistes, pero que al ser un humor serio, sin chistes, pero con crítica, te lo puedes llegar a tomar, pues eso, como una comedia que no hace falta reírte para darte cuenta de que es graciosa. Aunque yo hay tres momentos ayer que la volví a revisitar de nuevo por no sé cuánta mil veces que me siguieron haciendo gracia. Como por ejemplo, llegan a una estación eléctrica, el trabajador le dice, Pues esta red eléctrica va por aquí, da una vuelta a la montaña y vuelve al mismo sitio. Y le pregunta el entrevistador, ¿y entonces la electricidad hacia dónde va? No sé, va y vuelve. Dices, o sea, un trabajador no, el director de la planta eléctrica, ¿le importa un pimiento hacia dónde va la electricidad? Ni se la ha cuestionado nunca. Y me hace una gracia tremenda porque luego esto tiene unas connotaciones sociales. A ti te están cobrando esa electricidad y a esta persona no le importa ni lo ha denunciado en su vida. Si ya ni siquiera un trabajador, ni un supervisor, ni un director de una fábrica comprueba que hay una ilegalidad la cual estamos pagando el resto de ciudadanos, y esto es para controlar a los trolls, que los trolls, véase que es una especie de metáfora de la economía, para mí en este sentido lo es, dices, no me extraña que pasen este tipo de cosas extrapolándolo al país en el que estamos ahora mismo, que estamos sufriendo algo similar con la electricidad. O sea, les importa un pimiento a todo Kiski lo que esté pasando con la electricidad, menos a nosotros, que estamos un poco hasta los cojones de que nos suban tanto la electricidad sin motivo aparente. Pero es que a nadie más le importa. Pues esto es lo que a mí me hace gracia. No vamos a entrar a hablar de la electricidad aquí, ¿verdad? Hombre, es parte... Yo creo que sí que hay gente que le importa, ¿eh? Más sí. Básicamente porque por las puertas giratorias y demás hay unos cuantos metidos ahí cobrando. A la población le importa. A la población, no, a eso voy. A los políticos que van a cobrar de ahí luego cuando dejen su puesto. Sí, pero me refiero que todo el mundo tapa el motivo por cual la electricidad está subiendo. Está claro. Totalmente tapado. Pues en este caso es la crítica que están haciendo en esta película. Y no solo eso, lo que sería la tapadera que se utiliza, que es, pues bueno, sin más, el cazador de trolls que se supone que está cazando osos. Esta tapadera tan absurda que llega el que intenta encubrir todo esto y lo hace de mala manera, tal y como lo hacen los gobiernos. Me hace una gracia tremenda que traen un oso de Checoslovaquia, que no tiene nada que ver con los osos noruegos, le importa un cojón de pato, lo planta allí y dice, pero es que nadie se va a creer que se ha matado aquí a este oso para encubrir esto que estamos haciendo. Y el tío se pone una especie de zancos con una mierda en los pies para simular las pisadas del oso. Y lo ves ahí haciendo el ridículo. Es que yo con esas cosas me meo, la verdad. Oye, todo esto, ¿nos parece que el papel del cazador podía haberlo hecho perfectamente Chuck Norris? Perfectamente, pero es que perfectamente. Acordándonos de Dave. No tiene ningún matiz interpretativo. Y es lo que se espera de él, porque es el típico tío duro noruego que pasa por encima de todo. Es más, el momento en que se pone la armadura, cuando está en el puente, que está intentando atraer a uno de los trolls y deja las ovejas allí, y coge la armadura esta, que son cuatro latas, y va por él con sangre de cristiano, la lanza en el suelo, el troll pasa... Con un pozal de sangre de cristiano, con un cubo ahí lleno... Es que desde el escojono le agarra el troll, le pega un mordisco, lo lanza a tomar por culo y el otro tan pichi se levanta y dice el otro, joder, qué tío más duro es este. Es que lleva una armadura de buzo, parecida a lo que lleva un buzo, y está gracioso, pero recibe un golpe mortal, vamos, por mucha armadura que lleve. La verdad es que la película es muy graciosa, sí, y sí. Yo es lo que digo, es el punto que consigue que sobrepase al resto de propuestas similares, ¿no? Que es muy divertida de ver. Claro, y no solo eso, sino las cosas que se utilizan se lo toman tan en serio, tan en serio, que se utilizan aspectos como colas de troll metidas dentro de la caravana para que el olor no les atraiga, bueno, un cierto tipo de cosas que se toma tan en serio en ese tipo y luego tan ridículo en otros, que es el contraste el que te hace tener una sonrisa durante ella. Sí que es verdad, y en esto te doy la razón, Scotty, que creo que esta película, sin ser falso documental, ganaría puntos, pero claro, si quieres hacer este tipo de crítica, la tienes que hacer en falso documental. Es la pena, es la incongruencia, sí, que lleva, ¿no? A mí, si no fuera falso documental, es probable que me gustara más. Fíjate, sí que es verdad. Sí, yo creo que ese es el gran hándicap de la película, pero creo que ese era el tono que quería llevar, ¿no? Hay cientos y cientos de críticas y cientos y cientos de cosas que son muy divertidas. Yo, por ejemplo, el momento en el que están en la caverna, y ahí se ve en nada de esto se ve la calidad del director, ¿no? Más allá del tratamiento de los trolls, y que creo que tiene una visión de lo que sería la estética y la producción, que sí que son valorables, y por lo que yo creo que van a apostar más y más sobre este director. Incluso yo le espero un futuro en Estados Unidos, pese a que eso le reste puntos, pero creo que ese tipo de visión estética le va muy bien. Fíjate el tipo de trolls que tenemos aquí, la cantidad de diferencias de trolls, ¿cómo son? Son los trolls de David el Gnomo. Sí, tal cual. Sí. O sea, son como los trolls de David el Gnomo, de la típica fábula del norte de Europa, en la que pues son narigudos, peludos, con mal carácter, babeantes, huelen mal, ese tipo de trolls, ¿no? No como los del Señor de los Anillos que hemos visto, que son más, que no tienen pelos, son feos, son agresivos, pero porque sí, no tienen un carácter como tienen estos, ¿no? Yo los veo. Son achuchables, como sí. Y es más. Incluso plantea el terror de algunos trolls a otros más grandes, más fuertes. Sí. Eso también es curioso de que lo plantee en la película, porque te lo crees, ¿no? O sea, el más enorme realmente asusta a los demás. Uh-huh. Y es más, no solo eso, el actor principal, el personaje principal, este Hans, va a consultar una veterinaria para, con la sangre de trolls, analizar si están enfermos o no. Y en un momento en el que están entrevistando a la veterinaria, a ella le da pena el tener que utilizar métodos de este tipo para matarlos, porque sufren, y ella no quiere que sufran. No son unos seres que se estén metiendo con la humanidad, existen donde tienen que existir, tampoco se pueden acercar demasiado a la humanidad, porque ellos a la luz del sol se convertirían en piedra y viven en las montañas gigantes que tenemos en este tipo de países. No pueden vivir en otro tipo de zonas, por lo tanto hay muy poca gente que se los encontraría y con los que tendrían problemas. Entonces esta veterinaria considera que es muy cruel lo que se está haciendo con los trolls, ¿no? Este tipo de asesinato hacia los trolls, y que le gustaría incluso encontrar algún otro tipo de manera de sacrificarlos, ¿no? Y también el hecho de que el troll gigante contra el que se van a pelear al final, y por lo que el resto de trolls están completamente desbocados, es porque uno de ellos lleva a la rabia. Y cuando vemos a este troll gigante, es una absoluta pasada el tratamiento que tiene. No sé si esto te llegó a gustar, Scotty, pero yo creo que esto le podría gustar a cualquier persona del mundo. Sí, pero... Ya llegaste cansado a ello, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí se me sigue gustando. Y ya ese finalísimo, cuando dan una rueda de prensa del motivo por el cual han caído unos tantos tendidos eléctricos y tal, y cuando dicen en un momento dado, sí, bueno, esto es por culpa de los trolls, ¡pum!, se acaba. Es como, lo decimos de tapadillo para que advirtamos de que esto exista, pero que nadie se entere de verdad. Y el que ha estado todo el rato tapándolo se mira como diciendo, ¿y esto? No me lo esperaba. A mí eso me hizo, me hace siempre mucha gracia. No sé si queréis opinar algo más sobre ella, ya la hemos destripado bastante. Esta película tiene siete añitos va a hacer, no creo que sea más que algo para que los oyentes, si tienen interés, les atraiga, y los que pues se alejen de los documentales, tengan o no apuestas ante ella, pues no sé. Quiero que ya me deis vuestras valoraciones finales. Scotty, ya has dado mucho de sí ante esto. Sí, yo las estaba al principio. Pero dame algo bueno. Ya que has dado todo lo malo que tenías, dame algo bueno de ella, si has encontrado algo. Sí, es original. Eso no lo puedo negar. Bastante original la parodia del... Además, parodias de este tipo de películas, no sé si hay muchas. Y, hombre, pues lo de los trolls así en plan David el Nomo, pues es gracioso. Ya está, poco más. Vale, pues tú, Antonio. Sí, yo reconozco que a quien no le guste, pues es totalmente respetable y lo entiendo perfectamente porque es una película que se puede hacer muy pesada de ver. Como decimos, este estilo de rodaje pues es agotador realmente. Yo ya digo, a mí, si me mencionan las que hay de Fun Futal, no me gusta ninguna prácticamente, o incluso las desprecio, ¿no? La mayoría, pero sí es verdad que el concepto troll de esta película a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo. Yo es que lo veo tan bien hecho para lo que parece manejar un presupuesto más bien limitado, y luego el sentido del humor que tiene es lo que hemos dicho, la diferencia del resto. Entonces yo recomendaría a quien se vaya a atrever a verla o a quien la viera y le quiera dar una nueva oportunidad que intente meterse en la película, porque creo que eso es fundamental. Si no consigue empatizar un poco con lo que te están contando y ver los chistes y tal, pues es una experiencia muy, muy desagradable y muy aburrida y muy incómoda, pero si consigues introducirte en la película, pues es un paseo bastante divertido y muy bien hecho. A mí me sorprende mucho lo bien hecho que están los trolls, ¿no? Porque, como digo, parece una película de bajo presupuesto y la verdad es que se han esforzado mucho en los diseños. Y nada, eso, recomendarla, porque con una segunda oportunidad y viéndola desde el punto de vista, o la primera, que no la haya visto, pues se puede encontrar un viaje agradable y divertido por un cine que, sobre todo, es eso, muy original. Es que dura 1:03, que quiero decir. Sí. Quizá, película, por ejemplo, si hubiera durado 1:20, pues igual sí que me hubiera gustado más, pero es que 1:03 se me hace un coñazo, tío. Sí, lo que pasa es que lo más pesado son los primeros 15 minutos. Es decir, que a mí la introducción se me hace más larga, pero luego ya la parte final no decae porque tiene el troll estrella, digámoslo así, y esa parte no está mal, esa parte es entretenida y tiene tensión. Ya digo, si empieza mal pero acaba bien, siempre es preferible, pero es verdad que con 15 minutos menos, 20 minutos menos, no le hubiera pasado nada tampoco. Pues por lo que estoy viendo, se lleva anunciando hace tiempo un remake de esta película, dirigido por Neil Marshall, en la que tendrá un presupuesto de $28 millones. Eso es lo que se lleva diciendo desde 2013. 3 años después, estamos a 2017, yo creo que este proyecto seguramente estará hiper paradísimo. También de decir que el presupuesto, nosotros, yo creo que no lo he podido encontrar en ninguna página. Se habla constantemente de presupuesto muy, muy limitado de esta película. Hacer con un presupuesto muy, muy, muy limitado de una película y que dure lo que estamos hablando, 145 minutos, me parece que se ha hecho mucho con ella. Muchísimo. Parece una gran apuesta. Por otro lado, la fotografía, pese a ser mockumentary, vuelvo a repetir, es una fotografía abismal. También es muy fácil. Estamos en unas montañas de Noruega que, claro, es que ya por sí mismas pues parecen impresionantes. Pero es que, claro, hablamos de que los trolls se convierten en piedra y muchos trolls efectivamente los destruyen por completo hasta tal punto que dejan gravilla, pero hay trolls tan gigantes que no son capaces de realizar las voladuras que hacen con el primero y destruirlos, etc. Y entonces quedan como rocas gigantes en ciertos puntos de las montañas de Noruega. Y claro, ese tipo de explicación que se le da me parece gracioso, ¿no? Luego tiene algún dato curioso, ya que parece que dentro del folclore escandinavo hay una escena, la escena de las tres cabras, que es una referencia clásica de Noruega, evidentemente, del troll bajo el puente, que fue reproducida y adaptada infinidad de veces, principalmente en la literatura, y aquí lo que se ha hecho es una reproducción casi exacta de uno de los relatos que escribió Neil Gaiman en los cuentos suyos de Humo y Espejos, ¿no? Me parece a mí una película que llega a ser una fábula, todas las fábulas han tenido críticas sociales, y una fábula hoy en día no es fácil de ver, y menos, vuelvo a repetir, en un estilo mockumentary. Pero creo que la poca grandilocuencia y lo poco que se toma en serio a sí misma la hacen grande, porque en serio no se toma de ninguna manera. Se toma en serio lo que serían las teorías de la conspiración, porque este Hans podría ser un loco conspiranoico. Y a mí también me hace mucha gracia el momento en el que se dan cuenta de que tiene un montón de periódicos en su caravana, en el cual pues podemos ver noticias locales completamente normales y que las hacen como que si hubieran sido culpas de troll, como por ejemplo la caída de un puente. Pues esto es que un troll pasó por allí y se golpeó la cabeza, o que una carretera de repente ha desaparecido en el fondo de, bueno, que se ha hundido. Esto ha pasado en Madrid varias veces y es como que un troll ha pasado por allí. Pues eso, dar explicaciones teóricas de la conspiración acerca de este tipo de cosas tan cotidianas me parece gracioso, y convertirlas en una realidad dentro de una ficción me entusiasma. Bueno, dado ya las valoraciones finales, nos vamos a ir con el plato fuerte, que por cierto tiene menor puntuación en todas las páginas que estoy mirando, tanto en Rotten Tomatoes, como en Film Affinity, como en IMDb, como en todas. En todas las páginas, esta Jane Doe tiene menos calidad a la hora de puntuación, pero a la vez es una película que ha gustado mucho más, en general. Vamos a ir con la autopsia de Jane Doe, y os aviso, va a haber spoilers a tropel. Sabemos que es una película que lleva poquito tiempo en cartel, bueno, ya lleva un mes prácticamente, y aunque lleve un mes aquí, es de 2016, o sea que tiempo hemos tenido para verla, y vamos a ir con ella. Vamos a ir con esta autopsia de Jane Doe, en la que volvemos con el director, Andrea Oberal, pero ya con unos guionistas. Esto es una producción ya más, como, británica, ¿no? Esta es ya más bien británica. Ya la otra era por completo noruega, esta es británica. Tenemos además incluso a actores conocidos, entre comillas. Sobre todo a Brian Cox, que es un actor bastante conocido. Conocido por películas como, pues yo qué sé, Pixel. ¿Cuál? Braveheart, ¿no? ¿Braveheart? ¿Braveheart salía Brian Cox? Señor. Ah, pues mira. Sale en Braveheart. Me acabas de dejar todo loco. En Mindscape aparece. En El planeta de los simios. El origen del planeta de los simios. Sí. Bien, seguro que. En Red sí que lo ubico, por ejemplo. Pero en Braveheart voy a buscar en Braveheart. En Zodiac sale. Tranco truto. O truto, truco trato. A ver, Braveheart. En Troya sí que sale. Mira, esto sí me acuerdo porque es además Agamenón. Sí. ¿El padre de Mel Gibson o el padre del amigo? Que no. No, el padre del amigo es otro actor. James Cosmos, el padre del amigo. Te confirmo, no. Sale en Braveheart, pero no ese es el que dices. Es otro. Pues será otro. No. Sí. Pero sí que sale, sí. Sí que sale Brian Cox, efectivamente. El tema de Brian Cox es complicado porque todos lo conocemos de vista, pero luego te pones a mirar su filmografía y no hay una película en la que digas, mira, lo recuerdas en tal película, es que siempre es secundario. Y yo diría que lo hemos visto en una serie, pero ahora mismo no caigo en cuál. Podría ser, pero de igual manera sí. Llega la hora... Bueno, es más, Brian Cox hace del padre de Braveheart, no del amigo. Lo que has dicho al principio, Scotty, del padre. ¿Has dicho? Al padre de... De todos modos, esto va a cambiar este año cuando se estrene Churchill. Ahí creo va. Que lo va a hacer genial, lo va a hacer genial. Ahí va, este año va a ser su año seguramente. Seguro, sí. Porque Churchill es un personaje a la que le tiene mucha gente muchas ganas. Y bueno, pues antes de comenzar con la autopsia de Jane Doe, vamos a presentar a una nueva incorporación, a Javi Carrillo. ¡Bienvenido! Hola, buenos días. Pues bueno, ya que te tenemos aquí y no hemos empezado todavía a hablar de Jane Doe, háblanos, Trollhunter, ¿a ti qué te ha parecido a grandes rasgos? Bueno, está claro que es una película, ya no sorprende el tema ese de que esté rodada como si fuese un documental con cámara de vídeo y demás, ¿no? Ya eso lo vimos con el proyecto de La Bruja de Blair, que en su día, la primera vez que la vi, pues sí te causa un impacto, pero en este caso, más que con ese detalle, pues me quedaría quizás con algunas... por llamarla algunas coñas que hay durante la película, como el tema de la sangre de Cristiano y detalles de esos que a mí sí me divirtieron, ¿no? Es decir, había bastante jocosidad en ciertos aspectos. Y después, bueno, a nivel técnico, pues los trolls me recuerdan un poco a Jim Henson, ¿no? O incluso a los de David el Gnomo, ¿no? O algo así, sí. Pero bien, la película entretenida es. No es una gran película, ni mucho menos, ni creo que lo pretenda. Y es una curiosidad que está bien para ver. Pues yo creo que es lo más acertado. Es entretenida, es como has dicho, como incluso ha dicho Scotty, que aunque no le haya gustado, le parece original y ese tipo de cosas, pues es en un momento dado atrayentes. Después de... A ver, yo siempre digo, hay que ver blockbusters, hay que ver películas menores, hay que ver películas mierder, hay que ver películas de autor, hay que ver todo tipo de películas, y al final el contraste lo que te hace es ser más objetivo. Yo creo, si acabas viendo solo películas de Oscar, al final el resto te parece una mierda. Si acabas viendo películas indie, al final el resto te parecerá pareciendo una mierda. Y, por ejemplo, es algo que está pasando con el musical. Y yo todavía no he visto La La Land, y no hablo de La La Land. Hablo de que el musical a día de hoy es un género denostado que curiosamente a todo el mundo de pequeño le encantaba. Y no porque fuéramos infantiles. Porque, a mí no. Bueno, a ti no. Vale, Antonio Alcaide no. Porque Antonio Alcaide es un ente paranormal. Pero, es un ogro. Pero es ¿a quién no le ha gustado Gris, West Side Story, Chicago? Bueno, Chicago es más actual, pero sí la de... Lo diré. Money Makes an Elephant. Bueno. Mary Poppins. Sí, cabaret. El cabaret, eso es. Hablo de cabaret. Todo ese tipo de musicales ha gustado a todo el mundo toda la vida. Pero estamos en la era de la depresión. En la era de... Estamos hasta los cojones de todo. Y que además no tenemos tantos documentales buenos como para llevarnos por esa alegría. Entonces sale un documental y digo, a mí no me gustan los documentales. Me gustaría decirte unos cuantos que seguro que sí te gustan. Ah, pero musicales. Eso, Sí, musicales. Me he ido a musicales, perdón. Documentales no. Bueno, también pasa algo parecido con los documentales, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Que por cierto, está volviendo las ganas de ver cada vez más documentales. Qué cosa más rara. Bueno, pues vamos con la autopsia de Jane Doe, que como hemos dicho, vamos a hacer spoilers a tropel. Y esto empieza con una premisa muy sencilla. Y es un padre e hijo que tienen una morgue y que además colaboran asiduamente con la policía para dar lo que sería la causa de la muerte. La causa de la muerte post-mortem, que a veces es más complicado que in situ, ¿no? Que en el momento, porque por cierto tipo de cosas parece que pueda ser que la hayan matado de una manera, pero por otro tipo de causas se dan cuenta de que evidentemente ha sido por otra. Ahora, en esta película tenemos a Emil Hirsch, que lo hemos visto en películas anteriores también. Este es bastante conocido, también como secundario normalmente. Lo hemos tenido en El único superviviente, en Salvajes, La hora más oscura. Bueno, La hora más oscura hizo de protagonista, pero bueno, olvidémonos de esa película, ¿no? Películas bastante menores. Y algunas no solo menores y bastante malas. Brian Cox, ya hemos hablado de él. Ofelia Lovinbooth, que para mí esta ya es la más desconocida de todos, aunque sale como... ¿Cómo se dice? Sale en Guardianes de la Galaxia como la hermana de Gamora, ¿no? Si no estoy equivocado. Igual estoy equivocado, pero creo que no. Sí que sale esto. No sé si con el personaje que dices, pero sí que sale. Sale ahí, efectivamente. Y bueno, realmente estos son los protagonistas, con el policía que sale en un par de ocasiones, pero bueno, no sale demasiado. Y sobre todo, Jane Doe, la gran protagonista de la película, la muerta, que ahora hablaremos un poquito de ella. Quedaros con el nombre. Olwen Catherine Kelly. Buscar en... Todo el mundo a buscarla desnuda en internet. Buscarla en Google, por favor. Que por cierto, ya ha hecho varias cosas anteriores. Una TV movie y otra película más. Pero que la hace muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sí. Vamos a ser sinceros. La hace muy bien. De muerta lo hace muy bien. Totalmente. Sí. Vale, pues es esto, que una... un cadáver llega a esta morgue y es un cadáver sin identificación. Por eso la llaman Jane Doe, porque no tiene huellas dactilares, porque, bueno, no es que no las tenga, sino que no están registradas, no saben su nombre y su paradero. Y como ya sabemos, cuando no se sabe quién es una persona, se les tipifica como Jane Doe o Joe Doe. Eso en Estados Unidos. Aquí sería Juan Nadie, ¿no? Con esta premisa nos vamos dando cuenta de que pasan cierto tipo de aspectos a la hora de realizar la autopsia, poco a poco, en la que, pues, por ejemplo, vemos como los pulmones los tuviera quemados, pero no hay síntomas de quemaduras. Cierto tipo de cicatrices, cierto tipo de aspectos que coño, esto no es normal para un cuerpo tan perfecto. Un cuerpo básicamente por dentro está hecha una porquería, pero por fuera está perfecta. Eso es, además es como si acabara de morir, porque lo primero que hacen es una disección y empieza a chorrear como si llevara minutos muerta, ¿no? Y esta Jane Doe debería haber estado muerta muchos años porque estaba enterrada bajo el sótano de una casa. Esto al final desemboca, el final, hemos dicho que vamos a hablar con spoilers, pero no con el spoiler final, porque yo creo que es un gran giro y a mí me gusta cómo está tratado, porque para mí es la primera vez que se trata este tipo de de este tipo de entes de manera correcta, aunque no del todo, pero sí me parece que es una manera correcta de tratar este tipo de entes paranormales. Venga, vamos con opiniones. Cuestiones que más os habéis disfrutado, cuestiones que os parezcan atractivas de la película, aparte de la chica, y sobre todo el pulso narrativo, si os parece correcto, el ritmo, etc. Cuéntame tú, empieza tu carrillo, que eres el último que ha llegado. Pues a mí la película la vi con grandes expectativas, porque se ha hablado mucho de ella en los últimos días. Aún a pesar de eso, es algo que suele preferir. Lo que es la primera parte, toda la parte de la morgue y cómo está presentado los personajes y demás, es lo que me parece más interesante de la película. Crea bastante clima y el ambiente es el adecuado para una película de terror como esta, ¿no? Luego, en la parte más de acción, por decirlo de alguna forma, es en la parte en la que la película me parece más vulgar, sin llegar a ser mala, pero sí me parece más típica, ¿no? Y después lo que tú dices sobre el final, que sin decir qué es lo que sucede, pues el giro creo que está muy bien, correcto. Es decir, te quedas con un buen sabor de boca. Eso en general. Los actores están bastante bien. Emil Hirsch, que lo veíamos también en la película aquella de este hombre que se iba por ahí a... y abandonaba todo, no me acuerdo, que era dirigida por Sean Penn, ¿no? Y Brian Cox también, que curiosamente hace poco tratamos la del secreto de la pirámide, que es el hijo de el que hacía de Watson, el hijo de este hombre, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, pues la gran protagonista de la película y la que seguramente sacará más tajada de esta peli, ¿no? Que es la actriz esta, Olwen Catherine Kelly. Y bien, en cuanto a compararla con la otra, pues ya se ve un cine más típico, ¿no? Es decir, lo otro... A mí me parece más original Trollhunter que esta. No por ello me parece mejor, ¿no? Yo creo que esta película está mejor que Trollhunter. Y en definitiva eso. A mí me gustó mucho lo que es la parte del principio. Yo creo que es mejor para nosotros... No porque sea mejor película, sino porque la entendemos de una mejor manera. Estamos hablando de que esta está hecha para un público generalista y la otra, al ser una ópera prima noruega, evidentemente está enfocada a un público menor, a un público dentro de su país. Entonces, a veces es más difícil conectar con este tipo de películas que con una película que está hecha para pues, comercial. Esta película es una película más comercial, una película más para... popular, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos gusta más, a mí me gusta más esta película, pero considero que Trollhunter, aunque la vaya a ver menos veces, cada vez que la vea me va a recordar las mismas sensaciones. En cambio, Jane Doe perderá en el tiempo. A mí es lo que me transmiten las dos. Que me dará más pereza ver Trollhunter por este estilo documental, que a mí ya, yo al principio lo aplaudía el estilo documental porque no había demasiado y me parecía que era muy inmersivo. Ahora ya sí que me está cansando bastante. Gracias a Dios cada vez se hacen menos, específicamente solamente de terror. Y creo que aún así, cada vez que vea una u otra, me dejarán mejores sensaciones Trollhunter que esta. Y eso que esta, ya te digo, que me ha gustado más, precisamente por eso. Alcaide, venga, aspectos así que consideres, pues eso, que te gusten más de la película, y luego vamos hablando de líneas argumentales. Hombre, lo que más me gusta es la parte de misterio que tiene, ¿no? Desde la aparición del cadáver, pero mucho más, la introducción de la película me parece muy correcta. Es decir, situarnos sobre ese solo escenario donde se desarrolla la película, que siempre en el cine de terror pues suele funcionar muy bien, o al menos en el de suspense, ¿no? Y todo el misterio que envuelve a lo que es una conclusión que a mí realmente luego me deja un poco más frío. Las conclusiones finales, aunque es verdad que trata muy bien el tema que tú has comentado sobre este tipo de ente. Pero yo quizá hubiera preferido no otra resolución, porque no me parece que sea incorrecta, pero sí, no sé, que me hubieran dado una explicación más convencional, porque a veces creo que se pierde un poco en alguna leyenda o en algún tipo de referencia que es más americana o más británica, de la época de cuando los puritanos partieron, ¿no? Y llegaron a costas americanas los ingleses, que ahí nos perdemos, quizá nos perdemos un poco ahí en esa conclusión, pero sí que es verdad que el resto está muy bien presentado y consigue mucho con muy poco. Es decir, recurre a mecanismos de terror clásico que realmente funcionan sin necesidad de grandes aspavientos ni de grandes efectos especiales, y eso es muy de agradecer. Pero yo no la veo lejos de Trollhunter, lo digo. Uh-huh. Le has hecho un dribbling al spoiler que me encanta. Pero bueno, creo que, mira, finalmente me parece un absurdo. Como hemos dicho en el debate de spoilers de la semana pasada, creo que me va a dar igual decir el spoiler final. Así que... Es que si no, no sé qué vamos a hablar. Exactamente. No, hombre, se puede hablar de muchas cosas de la película. Sé. Sí, pero ya digo que tiene una introducción muy interesante con respecto al tema cadáveres, porque... presenta muy bien lo que va a pasar en la película, ¿no? Y como no se mueve de ahí, de ese escenario, pues funciona. Venga, va, no vamos a desvelar eso, que también tienes razón, que hay gente que tolera ciertos spoilers, pero otros no. Y yo prefiero ese tipo de gente que la gente que no tolera ningún tipo de spoiler. Así que para la gente que tolera cierto tipo de spoilers, aquí seguís. El final no los vamos a desvelar. Vale, la cuestión que... Bueno, vamos con Scotty, a ver qué le parece. Bueno, a ver, yo decir que no me parece, porque he oído por ahí también críticas bastante bastante grandilocuentes, a mí no me ha gustado, pero no me parece tampoco que sea tan original ni una cosa tan especial. Pero bueno, lo que sí que me gusta mucho es que la ambientación en esa casa, porque ojo que estos señores viven en una casa en cuyo sótano tienen una morgue, o sea... Es curioso esto. Algo muy bonito. Es bastante chungo. Luego, pues, que en un escenario, prácticamente en un escenario, se desarrolle toda la acción con tan pocos protagonistas, con prácticamente dos protagonistas y tres si contamos la muerta, pues está muy bien. Cómo van investigando, cómo van descubriendo poco a poco qué es lo que pasa. Y bueno, y los actores, que yo creo que lo hacen muy bien todos. Es mi... Oye, me estoy escuchando con un eco impresionante. No sé si alguno... Es lo normal en la guarida. No sé cómo arreglar eso, pero luego en la grabación se escucha bien, así que no os preocupéis. Perdonad, y sé que es incómodo, pero como a mí no me pasa, os jodéis. Es por la arquitectura de la guarida, ¿no? Seguro, claro. Es la reverb. Vale. En la cueva. Sí, el eco. Que... Bueno, sí, dime. Eso sí, y el final, pues bien, no sé, no le veo tampoco... No es el final lo que a mí me sorprende. No, si sorpresa no tiene por qué ser. Es más, hay personas que yo tengo muy allegadas que el final se lo lían en un punto en concreto y tiene toda la lógica del mundo. Mira, a mí mi novia me dijo en un momento dado, que claro, lo puedo decir. Pero porque... Bueno, sí lo puedo decir porque hemos dicho que no vamos a rever. Pero bueno, el hijo del... Bueno, el forense, el hijo... Uno de los dos protagonistas dice una frase que parece un chiste. Y en ese momento mi chica dijo, vale, o sea, ¿qué tal? Y me dejó roto. Era la segunda vez que la veía yo y dije, cabrona, ¿cómo en el minuto 15 de la película me estás diciendo ya esto? Y como no podemos decir spoilers, pues no digo más. A mí, por ejemplo, el tratamiento del pulso narrativo me gusta porque se les ve a los dos muy cabales, muy, muy, ¿cómo se dice?, cerebrales, muy agnósticos, que les lleva más la lógica que la pasión, y sobre todo el papel de Brian Cox, que es un analista extenuante y que todo tiene una razón de ser, etc, etc. Y en la progresión que lleva durante la película hasta que ellos acaban viendo que esto no puede ser analizado como una persona analítica, como una persona que solo cree en lo que ve, o más bien en lo que ve, sino en lo que ha analizado después de verlo, esa evolución me encanta. No es la típica evolución de otras películas en las que durante toda la película sigue siendo una mente analista, vea lo que vea y se salta por el forro de los cojones. O sea, yo, por ejemplo, soy analista, veo un fantasma y veo que es exactamente un fantasma. No hay pruebas científicas de que eso sea algo provocado por algo que tal. Y sigo pensando que eso es una artimaña porque es así y porque me sale a mí de los huevos. No, estos son analistas, están todo el día con cuerpos, no tienen ningún tipo de creencia religiosa ni nos la dan a conocer, y en cambio ellos llevan una progresión, llevan una especie de desarrollo que les lleva a pensar que esto puede ser algo sobrenatural, y al final, después de tantos golpes de efecto, incluso el personaje de Brian Cox acaba torciendo el brazo, dando su brazo a torcer y decir, coño, esto, que aquí está pasando algo más que algo que pueda ser tangible. Eso es un aspecto que a mí me encanta mucho, ¿no? No sé si a vosotros os pasó igual. Sí, cómo van pasando cosas y ellos siguen ahí RQR intentando encontrar el motivo y demás fríamente, ¿no? En principio. Antonio, Javi. A ver, Javi. Estáis hablando por el chat y no sabéis empanado de lo que estaba diciendo, no, ¿verdad? Yo no. No tiene nada, ¿eh? Joder de puta. ¿Hablando por el chat? ¿Quién habla por el chat? Maldito Skype. Nadie. No tendría que tener chat. Que luego se lee cada cosa. Bueno, yo hablando, lo que he dicho. Están hablando de corsés. Yo lo he dicho aleatoriamente. Tampoco estaba escuchando, ¿eh? Joder de puta. Yo digo sí a todo lo que diga. Vale, pues como mis una voz ahí, pero no. Como mis colaboradores no me han hecho ni puto caso, vamos a dar otro aspecto de la película que a mí me ha gustado mucho, que es cuando la novia de este personaje principal, este joven, quiere ver uno de los cadáveres porque quiere conocer este trabajo que él realiza y que tan duro puede parecer. Y le enseña el primer cadáver, que tiene los ojos tapados y la boca tapada, y dice, bueno, mejor este no me lo enseñes, enséñame otro. Le va a sacar el otro y tiene tapada la cabeza, con lo que se nota que tiene un boquete en ella. Y, que no y, tiene cara, vamos. Vamos, parece. Efectivamente. Y me gusta, ya en esa escena, solo en esa escena, me crea tensión en... ¿Levantará o no levantará el pañuelo? ¿Lo levantará o no lo levantará? Uf, a mí me entró una angustia en el estómago como diciendo, siendo como es este director, no se va a cortar un pelo en enseñarte la putrefacción que puede tener esa cara de reventada, porque nos acaba de enseñar a una mujer anciana con los ojos cosidos y la boca cosida, pues imagínate lo siguiente, ¿no? Y cuando vemos que no se atreve, dice, esto nos lo va a guardar para más adelante. Y tate. Esa era la introducción a la que yo me refería. Sí, es una introducción perfecta. Claro. Además está muy bien para que luego te transmitan ese terror que desemboca la película, el hecho de que te muestren que realmente ellos son unos profesionales, sobre todo el padre, ¿no? Que lleva mucho tiempo en eso, y como tú dices, es un analítico 100% de todas las situaciones. Y entonces ese planteamiento inicial está muy bien, incluso el desarrollo posterior se apoya en eso. Con eso y con muchas cosas. Hay un detalle que también me gustó mucho, que me preguntó Scotty el otro día por WhatsApp, que dijo... La novedad de todas maneras... Eso, cabrona, ¿no? No fuiste tú el que me preguntó... Oye, estos dos no llevaban mucho juntos, ¿no? Llevan poco tiempo juntos. Fue una pregunta retórica, yo lo sé. Era un poco tiempo, era un par de días deben de llevar, porque no le ha cogido ni cariño. No, es que es lo que te iba a decir, no lo dicen, la verdad, no lo parece, y te deja esa duda, porque en un momento dado parece que él es capaz de dejar todo por ella, o sea, dejar su trabajo, dejar su familia, dejar su padre, dejar su ciudad por ella, pero realmente luego le importa un pimiento lo que le pasa a ella, por lo tanto... lo que nos da a entender es que ella es una mera excusa para poder salir de donde está. O eso, o es que eso está mal hecho. Yo a tanto no he llegado, pero es cierto que hay ciertas muestras de él respecto a ella que dices, no sé si esto es muy normal. O sea, no quedas con una persona para salir de fiesta, sobre todo con una chica que está de muy buen ver, aunque la chica que acaban de traer de la morgue está de muy buen ver, pero coño, está muerta. Vete con la viva, ¿no? Joder. Y bueno, pues parece que no, que es porque sabe que su padre está pasando malos momentos. Él todavía no ha superado la muerte de su mujer. Entonces, pues quiere seguir esa última noche con él para desentrelazar este entuerto que el policía les va a traer. Que fácil no parece. Entonces, pues se queda con él para hacer la autopsia. Y aquí empieza todo lo que sería el descalabre. Pero es que ya con solamente ver al cadáver de esta chica, la ves tan perfecta que dices, ¿de verdad esta chica está muerta? Y luego cuando ya le abre el párpado y ve que tiene los ojos grises y dice, esto solo ocurre cuando lleva, no sé si llega a decir meses, ¿no? En un estado de descomposición ya total. O sea, cuando llevas meses, bueno, semanas largas. No tiene ni rigor mortis ni nada. Es como si se acabara de morir. Pero a la vez con cosas que en un momento dado no debiera de ser. Vale, sobre todo, ¿por qué? Porque hay una práctica que hay cosas que te descojonan, ¿no? Que son como las manos y los tobillos destrozados por unas ataduras extremas y que no se ven magulladuras en las ataduras. Todo ese tipo de cosas te atraen. Es como el crecimiento del suspense va creciendo gracias a las cosas que vamos viendo en la autopsia. Y esto para mí sí que es algo fresco y novedoso. No el tratamiento en sí de la película, pero sí el tratamiento que se le hace al cadáver. No sé si os parece a vosotros así. Os veo muy dormidos, ¿eh? Yo estoy malo y procuro no hablar mucho para no toser, ¿eh? Ya lo digo. Vale, pues Scott, ¿a ti te pareció así? Sí. Sí. Estáis haciendo menos caso hoy que la hostia. Pues hala, no sé si queréis comentar algo más tú, Javi. No sé, a mí antes de ver la película yo me esperaba otro tipo de historia, ¿no? Sabía que iba de eso, de un cadáver y tal, misterioso y no sé cuánto, pero sin saber muy bien a dónde va a ir el final, sí que durante la película te puedes dar cuenta de que es algo, por decirlo de alguna forma, algo paranormal, algo en plan ente y tal, ¿no? Yo creo que de eso sí que te puedes dar cuenta antes. Claro. No sé, a mí en la parte esta, en cuanto ya las cosas se vuelven demasiado paranormales y tal, a veces me prefiero el terror, a veces más de realidad, ¿no? De cosas que que uno crea más posible, ¿no?, que ocurran. Juan, a mí me da más miedo lo desconocido que lo conocido. Así a mí un slasher me da exactamente igual normalmente. No me ha dado jamás miedo Halloween, pero en absoluto, ni películas de ese estilo. Los slasher me parecen divertidos. La palabra miedo, ¿no? Tensión puede ser. Tensión, sí. No sé, de todas maneras aquí, por muchas cosas paranormales que se vean en pantalla, realmente no se ven. Nunca. Es que yo no sé si tú eso os pasó lo mismo, pero yo tengo, hay un momento que tengo la duda de si será que están paranoiados ellos por lo que sea y es todo una cosa que está en su cabeza. Es que para mí todo está en su cabeza. Viendo queda, el final, queda bastante claro. Viendo el final, viendo el final, yo creo que sí. No. Los cuerpos. No se puede, decir, pero no. Todo lo que ellos hacen se queda. Pero todo lo paranormal es como si no hubiera existido. Si te fijas, los cadáveres están en su sitio. Sí, pero no es un invento suyo. No sé si me explico. Es que yo pensé. No, o sea, no, no. Un momento que pensaba que el giro iba a ser que por lo que fuera. Ellos habían empezado a volverse locos y se habían montado una película y al final no había pasado nada, ¿vale? Eso es lo que yo en un momento dado... Ah, vale. No es ese sentido. Aquí los tiros. Uh-huh. No. Sí, a ver, lo que pasa está en su cabeza, sí, ¿vale? Uh-huh. Puede ser provocado por otra cosa. Eso es. Vale, pero yo es que pensaba, en un momento pensé, no, estos igual están pirados por lo que sea. Se ha escapado un gas, cualquier historia, ¿sabes? Vale. Pero hubiera sido un final también, ¿sabes? Que al final todo fuera una película de su cabeza y que, ¿no? Llega ahí el policía y dice, pero que además pasa así, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pero que realmente no hubiera pasado nada, sino que hubieran sido ellos mismos los que se hubieran inducidos por cosas que fueran descubriendo, se hubieran ido volviendo locos, no sé. Yo de esta película, por ejemplo, con un tratamiento completamente diferente, me gustaría una segunda parte. Sobre todo, no de otro caso igual, sino de cómo coño los policías podrían investigar esto que ha pasado. Porque anda que no es jodido, ¿eh? Y aparte la trama puede seguir perfectamente en otra película. Claro, hombre, eso sí, pero porque el ente sigue estando... Ay, perdón. El ente sigue estando ahí. Pero ya no me refiero a eso. Yo no quiero otra cosa igual, sino me refiero... La investigación de los policías teniendo ese ente ahí podría ser algo muy loco. Podría ser, yo creo que la segunda parte podría ser guionizada de una manera correcta, muy interesante, yo creo. No sé. De todo modo, yo estoy de acuerdo con Carrillo en que la parte sobrenatural al final chirría un poco. Es verdad que no se deja nada y da explicación a todo, lo cual es muy de agradecer. Pero yo, ya que lo estamos haciendo, comparo directamente con Troll Hunter y creo que lo dije off record. Yo no veo que tengan que estén tan distantes en calidad. Es verdad que Jane Doe, pues a la gente le ha gustado bastante y en fin, ha tenido mucho éxito. Incluso ganó el CJ, el premio del jurado, creo, si no estoy muy equivocado. O sea, que es una película muy valorable porque es un tipo de cine que no se suele hacer y además, como dije antes, con muy poco consigue mucho. Uh-huh. Pero es verdad que a mí me chirría un poco la parte final. No sé si los demás tendrán la misma impresión. Yo creo que a mí no, porque tiene que ir encrechendo, porque lo que se utiliza es la locura, y entonces para que la locura vaya encrechendo tiene que haber una evolución. Empieza por pequeñas dosis y va agrandándose, y cuando llega la cúspide es cuando... Si no hay cúspide, no puede haber ese tipo de asesinatos que ocurren en pantalla. A mí no me pasa al revés. A mí la película va de más a menos, pero sin que el menos sea una auténtica basura ni nada de eso. Es decir, es un final muy correcto, pero para mí está por debajo del resto. Pero es que el principio está muy bien, es que ese es el tema. La primera media hora de la película, a lo mejor, es una maravilla, ¿no? Además, muy bien actuada, muy... Con esa tensión que a mí no me... No, a ver, yo escuché que la gente estaba con una tensión toda la película. A mí tampoco me provocó esa tensión tan exagerada. Pero sí que estás un poquito ahí mosqueado a ver qué es lo que pasa. Y lo consiguen muy bien. Pues claro, puede que te guste menos el final, pero porque el principio está muy bien, no porque el final esté mal. Y porque lo que digo yo, que creo que el principio es thriller y el final es sobrenatural. El principio es thriller porque es la investigación. Entonces va increciendo poco a poco la tensión. Ahí es donde más tensión, entre comillas, puede haber por las preguntas que tú mismo te haces. Pero luego a partir de ahí lo que ya viene es algo más, entre comillas, físico, para llevarles a la locura. Entonces, claro, es verdad que está bien resuelta, pero eso sí que no es nada, nada, nada novedoso. Digamos que está mejor la parte de thriller que la parte de terror. Exactamente, exactamente. Realmente, lo mejor de esta película son la primera hora y los últimos 10 minutos, para mí. Y eso que dura una hora y 20. O sea, la primera hora igual me estoy alejando demasiado. Creo que igual son los primeros 40 minutos, más bien eso es. Los primeros 40 sí. minutos son hasta que le abren el pecho y encuentran a ver todo lo que hay por dentro. Que vamos, que lo sobrenatural tampoco es tanto tiempo. Serán 10, 15 minutos. Y ya luego al final, los últimos 10 minutos, pues son lo que queda. El por qué. El por qué ha pasado todo esto. Y que a mí es también una parte que me gustó. Y que es verdad que haya mucha gente que se huela al final desde el... Bueno, no desde el principio, pero sí desde cierto punto de la película se puede oler uno al final perfectamente. Porque da pistas esta película a tropel. Pero lo que perdemos en esta película frente a la de Tronhunter es la crítica. Aquí sí que sé, yo tampoco la has visto mucho en calidad. Me parece que la calidad es la misma. El director me parece que no es que haya evolucionado, sino que ha cambiado de registro y ha generado cierto otro tipo de película. Pero yo lo veo, para mí son equiparables. Es más, las puntuaciones no se alejan demasiado. Me está viniendo a mí una comparación a la cabeza. Esto es como si es que yo qué sé, que Mal Gusto y El Señor de los Anillos en calidad no dista mucho, ¿sabes? No, es que Mal Gusto es mejor que El Señor de los Anillos. ¿Ves? Bueno, para mí no, pero sí que considero que no dista en calidad de dirección. Vale. Si nos llevamos por ahí... Claro, es lo mismo que estoy diciendo de esta. No dista en calidad de dirección. En lo que el director quiere transmitir, lo hace de la misma manera. Con otro tipo de recursos, pero lo hace de la misma manera. Es más... Yo creo que lo que engancha a esta película, yo creo que sobre todo es la premisa. Es decir... La premisa de la película es muy buena, porque sí. Eso de que te digan, no, la película va sobre la investigación basada toda en una autopsia de un cadáver, pues eso, ese gancho, porque tampoco creo que se haya visto tanto eso en otras pelis, ese gancho es lo que realmente hace que te den ganas de verla, ¿no? Porque dices tú, bueno, aquí puede haber algo diferente, y por eso digo yo que la parte del principio es la que me resulta a mí más misteriosa y demás. Es decir, cuando menos sabemos es cuando más me gusta a mí la película, ¿no? Uh-huh. Cuando la cabeza va por muchos lugares o especula con muchas cosas. Uh-huh. Estoy seguro que a partir de esta película, dentro de poco veremos seguramente a alguna que tenga la misma premisa y que vaya seguro. Seguro. Uh-huh. Vale, pues lo mismo, valoraciones finales sobre esta película, valoraciones globales y final, sobre todo de este director y de las dos películas en general. Venga, empieza tú, Scotty, que te veo con ánimos. Bueno, a mí, ya lo he dicho, Tronhunter no me gusta nada porque no me gusta mucho ese tipo de película. Sí que me gustan las parodias, pero no me gusta el Tash o como comentario, como lo quieras. Entonces, pues no... Quien quiera verla, pues que la vea, pero a mí la verdad es que no. Originales, pero no me gusta. Y esta sí que la recomiendo más para todo el mundo, porque yo creo que es una película, como habéis dicho, que es más para todo el mundo, para todos los públicos. No creo que sea una gran obra de arte del cine de terror, ni similar, pero sí que me parece una peli que es digna de ver y que te hace pasar un buen rato. La disfruté mucho y la he visto dos veces, además, pues eso, en 15 días. Y las dos veces me ha gustado. Y probablemente la vuelva a ver dentro de un par de meses o no mucho más. Así que me apetece buscarle un poquito a ver cómo van enseñando todo, sabiendo y al final. En fin, muy recomendable si te gusta el cine de terror o si te gustan pues los de intriga. Antonio. Bueno, yo diría que cuando este director, porque está claro que aquí hay un tipo que transmite entusiasmo, cuando este director consiga una obra completa, sin que tengamos que decir esto me gusta, esto no me gusta, porque en ambos casos sucede, ¿no? Pero es verdad que casi que acaba de nacer, ¿no? Ha dejado mucho entre una película y otra, pero tiene muy poco... pero que ya haya llamado la atención con dos películas, eso quiere decir que tiene un potencial indiscutible. Y en cuanto a la autosella Indo, pues claro que es una película recomendable. Es verdad que a mí, pues, la parte final, pues me descolocan más con respecto al planteamiento. Es verdad que no, en ningún caso, como se ha dicho, estropea totalmente porque lo explica bien y es una conclusión aceptable. Y Control Hunter, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es una película muy original y muy fresca. Y eso, yo me quedaría con eso en ambas, ¿no? Porque, como digo, el entusiasmo que transmite hace ver que es un director con mucha capacidad. Y que es muy capaz dentro de muy poco, seguro, de hacer, bueno, si no deja 6 años entre película y película, si no se hace un Kubrick, de ofrecer un producto que realmente, bueno, siga llamando la atención o incluso algo más, o que sea incluso más memorable. ¿Carrillo? Bueno, a mí The Trollhunter me parece bastante más original que la de la autopsia, ¿no? Es decir, si lo hubiese hecho de un modo convencional, pues yo creo que la película, estéticamente, pues quizás también hubiese ganado. A lo mejor hubiese perdido un poquito de ese toque de originalidad, pero yo creo que la originalidad sobre todo viene de la buena base, que es el guión. Es decir, yo creo que los personajes todos tienen algunas frases que son muy simpáticas y tal, y que se te quedan ahí como que te despiertan el interés, ¿no?, para ver otras películas de este director. En cuanto a la de la autopsia, está claro que estéticamente es una película que cumple a la perfección. Me parece un buen ejemplo de cine de género y que crea ese ambiente que no siempre consiguen todas las películas de terror. Películas de terror se hacen muchas y muchas de ellas ni logran inquietarte, y en este caso pues sí. Es un director del cual se puede esperar, como dice Alcaide, algo bueno en un futuro cercano y un nombre a seguir. Yo no lo conocía, lo conozco ahora de ver estas dos películas. Y las dos me han gustado. A mí me gustó también la de Trollhunter. Sobre todo me gustó también mucho el personaje del cazador de trolls, que para mí es tremendo. Es un antihéroe de los del libro, ¿eh? Sí. Pues sí, yo opino exactamente igual. Creo que este director hay que seguirle muy de cerca la pista. Seguramente Hollywood ya tiene su lanza, pues eso, apuntando hacia él. Esperemos que tarde un poquito más para que llegue a desarrollarse un poquito más como director, con las cosas y las ideas bien claras a la hora de pasar al otro charco. Lo digo porque muchos directores que van de europeos y de super chupis y de super guays, cuando llegan a Hollywood pierden toda la identidad, porque se dejan perder la identidad, se venden a la maquinaria. Ha pasado muchas veces y en algunas son inevitables, simplemente para adquirir cierto tipo de economía y que luego poder producir su propia película, dar un golpe de revés, y yo creo que ese es el camino. Ese es el camino, y espero que este sea el camino de este director, o no, o que se quede donde está, que siga haciendo películas europeas de este calado, que a mí me encantan, y a disfrutar, porque este director de momento van 2 de 2. Las he disfrutado mucho. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Creo que ha sido un gran sacrificio venir aquí, porque dos de mis colaboradores ahora mismo, aunque no lo sepáis, tienen un gripazo tremendo. O tres ya casi. Yo creo que Antonio también anda por ahí. Medio jodido. Sí, yo estoy fatal. Estoy fatal. O sea que vamos, hemos hecho el full. Así que... Pues... A mí la tos que me entró anoche fue... 3 horas tosiendo, fatal. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Y pues eso, pues que daros las gracias a todos los oyentes por seguir semana tras semana. Y vamos a ver si continuamos con algo. No sé si habrá algo, si no, pero aquí acabamos esta sección. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! Bye. Adiós. We'll be right back. buenos días. Buenos días al combate de la guarida. ¿Cómo os gusta vivo de speaker o como se diga? Speaker, ¿no? Spinger Things. ¿Qué, habéis visto el trailer? Sí. Guapo, ¿eh? Sí, sí. Joder, o sea que hasta octubre, ¿sabes? Estamos en febrero, tío. Te sacan un trailer con tanto tiempo de por medio. La verdad que da rabia, pero joder, ya esa pequeña imagen al final te deja, dices, buah, esto puede ser. Yo no lo he visto todavía. O pues, vi la imagen esa que pusiste ahora ahí, en fin. Pues esa imagen ya vale todo el tráiler. Porque el resto, pues son los niños flipando vestidos de cazafantasmas, que me imagino que irán disfrazados al Halloween de cazafantasmas. Sí. La gente está locubrando chorradas con lo del traje de los cazafantasmas, pero bueno. Sí, seguramente lo que dices tú es una fiesta o algo de eso. Claro. No se van a poner de cazafantasmas para ir a por el monstruo. Demasiado obvio. Claro. Bueno, ya sabemos. ¿Que estáis preparados para defender a lo indefendible por un lado y al grande por otro? Oye, no sabía yo que hubiera tanta diferencia. Yo que no había visto las pelis completas. A lo mejor cachos de películas sueltas sí, pero completas no las había visto. Yo las veo y yo no veo tanta diferencia entre uno y otro. En cuanto a cine estamos hablando, ¿no? En cuanto a formas de interpretar a un héroe de acción, está claro que hay muchas diferencias, porque joder, es obvio, ¿no? Es un kilómetro. Claro, uno no se mueve casi nada y el otro se mueve mucho. Y la cara ya también, uno es todo el rato igual y el otro por lo menos tiene su registro. No digamos que sea bueno, pero al menos, no sé, el espectador tiene más empatía con uno que con otro. Ya lo habéis visto, pero bueno, a ver si durante el combate me convences, Javi. Muy difícil, pero sí. Bueno, vamos a ver. Si me convences, chapo. Sería... No me lo creo ni yo mismo. Aunque como... aquí se va a valorar todo, ¿eh? Cinematográficamente, como persona y como todo. Como hombre. Sí, sí, como hombre. Y como doble hombre que se ha convertido Steven Seagal. Es que esa tendencia siga, ya lo comentaremos en el programa, esa tendencia siga a engordar, es que se ve desde el principio. Tú lo ves, sí. Por encima de la ley, que sale fino y tal, y ya la siguiente ya le ponen unas chaquetas así como para disimular la barriguita, pero vamos, eso ya no, fue. Ya en Por Encima de la Ley ya le cuesta incluso correr ya. Ah, hombre, no, Por Encima de la Ley, la primera, esa sí está bastante en forma el tipo, pero ya la siguiente ya sí se nota ya la media papadita y la barriga y tal, y ha llegado a lo que está ahora, que vamos, está enorme el tío. Dame un segundo y empezamos, ¿vale? Venga. Hombre, no sé cómo estará ahora. ¿No lo has visto? Sí, ahora sí, pero digo yo Van Damme, ¿cómo está ahora? Van Damme está bastante en forma, yo lo sigo en redes sociales y tal, y físicamente está igual, sí se le nota un poco arrugado la cara y tal, pero vamos, se mantiene súper bien. No creo que ya tenga la flexibilidad o la elasticidad que tenía cuando era joven, pero bueno, ya esta última que hizo ahora de kickboxer, que está intentando revivir la franquicia, pues ahí se le ve bien. Sí, lo estoy viendo ahora. Pues, otra cosa es el equilibrio mental, pues, de este hombre, pero bueno, espero que esté bien, que se esté cuidando. ¿De quién? De Jean-Claude Van Damme. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo también o qué? Él tiene un trastorno bipolar y tuvo un tema de adicción, y entonces es una persona bastante con tendencia a los excesos y tal. Hay varios vídeos donde él se le ve colocado en internet y tal, o en bares, o él mismo se graba en su casa y se le ve un poco en el aire. Sí. Bueno, las películas en general, es decir, transportándonos o llevándonos a la época en la que se hicieron, son entretenidas casi todas. Sí, sí, sí. Es decir, todas cumplen con eso, con el entretenimiento cumplen. A mí de las seis que hemos visto, la que menos me gusta es Time Cop. No, hombre, yo la vi anoche, bueno, la vi hace un rato, y... esa fue ahí tocó el techo Jean-Claude, es decir, que la película con más presupuesto, con mejor reparto, con un director contrastado como Peter Hyams y efectos especiales, que está bastante chulo ese rollo, efecto de gota de agua de los tipos cuando viajan en el tiempo. Yo creo que todavía lo ves y queda bien en pantalla. La cuestión es que igual el argumento es un poco enrevesado y tal, esto rollo lo viajes en los tiempos, pero a mí sí me gusta. Sí, me refiero más Me refiero más a eso, al entretenimiento, es decir, en cuanto a medios y todo eso, es de las más destacadas, supongo. Sí. Y Ron Silver lo hace muy bien. Ese rollo, ese doble papel que él hace hablando con su yo del pasado y metiéndose caña a sí mismo, está muy gracioso. ¿Empezamos, chicos? Vamos. Pues vamos a ello. Hola, ¿se me oye? ¿Me oyes tú? ¿Me oyes tú? Yo sí. Vale, mejor, perfectamente. Esto es una puta maravilla. Nos falta Carrillo y Alcaide. Los dos griposos. No sé si Carrillo podrá estar, porque me dijo el otro día que no iba a poder estar para ayer, antes de ayer, y no... Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Es que ya no sé ni en qué día vivo, macho. Joder. A ver si se conecta alguien más. Mal, que se conecta uno más, porque yo de la de Troll Hunter voy a hablar poquito. Hombre, no, la idea de Troll Hunter es mencionarla, gustos, recomendación o desrecomendación, y ya meternos realmente con Jane Doe, que es la protagonista realmente, que es la nueva. Vale, vale, yo pensaba que era al revés. Hombre, no. A ver, Troll Hunter. Querías hablar de Troll Hunter y Jane Doe era, pues yo qué sé. A ver, realmente Troll Hunter a mí me parece mejor película que Jane Doe. A mí, pero Jane Doe me parece que tiene un carácter completamente diferente y con una historia mejor. Tú estás muy jodido de la cabeza. No, lo que pasa es que creo que no la has pillado por donde va, Troll Hunter. ¿Por qué no? Claro que la he pillado por donde va, es un cachondeo y ya está. Es una parodia, vamos. Pues bueno, pues entonces si la has entendido, no entiendo por qué te parece tan mala. Si es una... Porque es muy mala, no me divirtió ni nada, tío. Es que no te tiene que divertir. Pues entonces vaya parodia de mierda, si no te divierte. Parodia no tiene que traerte una carcajada, sino una crítica, porque es paródica. Parodia a lo que sería el medio ambiente, crítica a la hipocresía religiosa. Joder, tiene una crítica, un peso crítico absoluto y parodia a todo eso. No es una parodia de humor. Bueno, déjalo para luego. ¡Antonio! ¿Antoine? No, aquí estoy. No suenas griposo, suenas como en la caverna troll. No, porque me tengo que poner los cascos. Seguí hablando gilipolleces mientras los conecto. Vale, vale. Pues yo no pienso parar. ¿La caca sale tanto por el culo como por la boca últimamente o es que me parece a mí? A ver. Porque hay gente que dice cada mierda. Mejor. Ya se me oye mejor, seguro. Mejor. Sí. Carrillo no sabemos si va a aparecer, ¿verdad? Porque es que lleva días jodido de la cabeza. Pero eso desde que nació. Yo a las 11 me tengo que ir, ¿eh? Vale, vale, vale. También me iba a ir a comprar, pero al final he cambiado de idea. Hombre, esto en teoría más allá de las 11:30 no puede durar. O sea que si te vas a las 11 no pasa nada. A las 11:25 tengo que estar allí. Vale, voy a esperar 2 minutos a Carrillo a ver si contesta. Vamos a poner aquí. Vamos por el Troll Hunter, pasamos un poco por encima entonces. Sí, Troll Hunter es opinión, porque realmente es una película que tiene ya sus 5 y 7 años tiene ya. Sí, 6-7 años. Y lo que más me sorprende, que después del éxito que tuvo esta película, Troll Hunter tuvo mucho éxito, no tanto económico, sino de crítica y de público, que me extrae tanto que este director haya tardado tanto en sacar otra película, porque lo que tiene intermedio son cortos por todas partes. Piensa que en Noruega hace frío. Como para ponerse a hacer pelis, ¿no? A lo mejor realmente, pues como el Troll Hunter es un poco mierda, pues dijo, voy a tomar un tiempo de descanso. Qué pesado con lo de que es una mierda. Mira las puntuaciones de la gente y te quedarás todo loco. Ahora comentaré yo por qué es una buena película. Claro. Bueno, pero dejadme acabar. Entonces, que no. Tu opinión no vale. Voy a intentar hacer algo mejor, voy a tomar mi tiempo y entonces pues ha hecho la autopsia de Jane Doe, ¿no? No, lo que creo yo es que hizo la crítica que quería hacer sobre todo a los mockumentaries, porque es una crítica también a los mockumentaries, Porque me encanta ese final cuando se va el cazador como si fuese el jinete hacia la puesta de sol, pero que como que a nadie le importa una mierda, y ahí el plano de cámara es fijo, ¿sabes? Cuando un phone photage, pues realmente, no sé, ese tipo de cosas de phone photage, de que la cámara siempre acaba cayendo de cara al actor en vez de caer de una manera completamente diferente, es que es toda una parodia por completo. Claro, es una parodia de eso precisamente, ¿no? Sí, sí, sobre todo es parodia de los documentarios, pero ya se mete con las eléctricas, porque el momento que dice aquí las antenas eléctricas hacen como una especie de círculo. ¿Hacia dónde va la electricidad? A ninguna parte. Yo me parto el culo, de verdad. Son tres puntos. La verdad es que sí que hay tres puntos que yo me parto el culo. Pero luego otros son, pues nada, parodia. Yo te digo que es que directamente la empecé a ver y ya perdí el hilo al momento porque no me estaba gustando nada. Y yo creo que porque no entraste en ella. Guitarra o algo a la vez y ya. Claro, no, al no entrar en ella es difícil que te pueda llegar a gustar. Es que a mí este tipo de pelis tampoco me gusta mucho, entonces. Ya, es que es arriesgado hacer este tipo de película en estilo documental. Pero es que no puedes hacerlo de otra manera si quieres hacer una crítica, porque ya, ya desde el principio te dice que estos son hechos reales. Cuando no se toma en serio que sea real en ningún momento, nada, pues ya está. La crítica a los documentales es total. Hombre, claro, eso sí. Pegado, digo que sí, si no te. A mí es que no me hizo gracia, te digo. Tiene más puntuación esta que la de Jane Doe, ¿eh? Fijaros. Es que yo no creo que estén tan separadas, ¿eh? No, no, ni mucho menos. Aunque Jane, o sea, Doe. Para mí no. Tienen menos crítica ácida hacia nada, como mucho al terror, pero tampoco. Sí, porque es una película que se mueve por los mecanismos clásicos del suspense y del terror, pero no ofrece ningún tipo de crítica. No, ahí bueno, está. Bueno, ¿estamos pues o qué? Es que estamos esperando a Carrillo a ver si aparece. Pues ya hemos empezado. En realidad hemos empezado. Venga, empezamos porque si no se nos va a hacer muy tarde y estamos todos con el tiempo justo. Así que, Carrillo, si apareces, aparecerás como los magos cuando tiene que llegar. Tú no lo sabes, Antonio. Empezamos primero con Troll Hunter, sí. Que no va a ser una sinopsis completa, sino una opinión sobre nuestro punto de vista y animar o desanimar a la gente. Y luego ya sí, un análisis más así con Jane Doe, que habrá spoilers a tropel. Pero la gente, vale, ya sabe que aquí, en la guarida, se van a hacer spoilers de base. Hombre, avisa. Sí, aviso ahora mismo, en cuanto empecemos. Bueno. Vale, comenzamos. Ay, la tecnología me tiene idiotizado. A ver, un momento, como hago volúmenes. Viéndote a ti también. A ver, háblame, por favor, Dave. Sí, hola. Ey, 1-2. 1-2, ey. Sigue. Ey, 1-2, viva el tenisca. A ver, que ahora soy yo el que se lo oye hiper bajito. ¿Por qué? Porque le sale de los cojones a todo esto. ¿Tú qué tal, me oyes? Sí. Ahora parece que ya he nivelado más o menos los volúmenes. Habla otra vez un poco, Dave. Sí, hola, ey, 1-2, 3, 4, 1-2. Vale, ya está. Hoy se nos ha caído Alcaide, normal. Si es que os hago madrugar y encima no aparezco, es que, joder, qué semanita, qué días. Bueno, pues empezamos sin más dilación a darle al chico. ¿Te parece? Sí. Estoy yo, aquí, solitos, ante el peligro. Va a ser fácil, ¿eh? No creo que ni llegue a una hora. Para el cuarto espero terminar, ¿vale? Vale. Venga. Me piro ya, que no. Voy súper mal, ¿vale? Vale. Muy bien, Javier. Venga, un abrazo y gracias. Hasta luego. Hasta luego, Dave. Venga. Así me gusta, todos a la vez. Venga, hasta luego. Venga. Chao. Hasta luego.